cual de todas formas pienso que está mainando un poco la lluvia, aunque se prevén hasta el martes, ¿no? Tormentas y catástrofes. Qué bien suspendido. No la, ya en la fecha, lo que menos me importa. Qué bien suspendido mi cumpleaños, ¿no? El día sí, estuviste muy bien. Sí, muy atinada la decisión y a tiempo. Que pero ¿a qué hora lo suspendiste? Temprano, se me fue el pecho porque temprano había mucha gente que tenía ganas porque saben que se pasa bien por lo general. Sí, se pasa muy bien. Este. Y mucho mensaje, no lo suspenda y dándome palo. Esperá hasta la... No. No lo suspendas, no saca. No, estuviste pero, más pero, rápido que la mesa ejecutiva de la AUF, Germán, viernes, temprano a la... Bueno, temprano tampoco, media mañana. Media mañana. Antes de las 12, 11. Perfectamente podría estar, tanto como en Daegu, sí, como en la mesa ejecutiva. Sí. Yo preveo... Soy el Pato Aguilera del pronóstico, o sea, me adelanto a la jugada. Sos una jugada adelantada. Una jugada adelantada. De los pocos lugares que va Daniel Richard, ¿no? Sí, a los claro. cumpleaños nuestros. A los cumpleaños sí, claro. Y te digo que él ya sabía el miércoles que iba a ir, ¿eh? Yo bueno, que ahí, pasó para el próximo viernes. ¿Qué hiciste con el camión frigorífico encargado? Y está todo congelado. ¿Ese camión, no? Sí, claro. Déjame mandarle un abrazo grande a Carlitos Méndez. Sí, señor. De Carnicería Zavala Lara. Este, es un amigo, porque aparte es avisador del programa, pero tuvo un gesto muy lindo para conmigo y para con nosotros. Que lo enaltece como persona. No, no robado. Me mandó una cantidad de cosas que la verdad... ¿De más? Es un fenómeno y tremendos productos, así que le agradezco. Vamos a estar degustando el viernes, ¿no? Te hago una pregunta. Está invitado. ¿A qué hora? Parala, te hago una pregunta. Hoy, por ejemplo. ¿No se sacó algo tipo de la vieja? No, no. ¿Y algo de la caja más si queda? Si queda, sí, pero a mí no me gusta que quede... Sobra. Bueno, no sé cómo le sobra. No me gusta que quede justita la comida. Me gusta que... Sí, aparte va a pisar la parrilla, va a ver carne, o sea... Se va a sobrar. Van a haber tambores que me los presta Dieguito Polenta, que está invitado también. Este, van a haber es viernes, páginas. Nacional está jugando el domingo. Viernes, sí. Esto está. Este, o sea que pinta como para que sea un festejo. El cumpleaños del año pasado, cuando estuvimos con nuestro amigo el tío Sánchez. ¿A qué? Que el tío te terminó a las 5 o 6 de la mañana. Te llevó la camiseta Borreta. Trencito en el salón. ¿A qué hora terminó? 6 de la mañana. Yo me fui tipo 2 de la mañana. Se armó baile, venía para quedarse. Se terminó toda la bebida y saqué un pisco que yo tenía, que me habían traído de Chile. Un pisco y un trencito que se armó al grito de Pi. Sí. Que lo gestó el Pico Alberti, que fue el que sacó el... Y un asesinato, ¿no? Fue un asesinato. Gente más o menos invitada. Bueno, claro, lo que pasa es que es domingo, ahora nos vamos a encontrar el sábado, pero igual yo, sabes que el programa tengo toda la semana, podemos promocionarlo. Acá tenés. Yo te lo promociono. Yo estás todo el día. Sí. Hoy soy traverso a las elecciones. Sí, claro. Hoy en día elecciones, traté temas adecuados. Me gusta porque... Muevo, ¿no? Sos una institución dentro de la institución. O sea, soy un miembro de Loco por el Fútbol. Sí, sos un, venís a hacer algo así como, un canciller. Sí, te hago una pregunta. Hoy tuviste programa largo. Hoy me sentí traverso a las elecciones, porque llamaba a todo el interior. ¿A quién llamaste hoy de tarde? Me metí en un lío, no sé cómo salir, ¿eh? ¿A quién llamaste? Hablé con un edil de Durazno. Pero yo no sé. Me habló de grado, su ruta, muy bien. ¿Y cómo está el fútbol en Durazno, Río? La gente nadando entre los árboles y yo preguntando por el fútbol, bueno, pero... Oh, tenemos una hermosa visita, ¿no? Sí, la plaza. ¡Seba! Tenemos la visita de Seba, que es un gran oyente Loco por el Fútbol, de hace mucho tiempo, nos decía Seba. Sí, hace mucho tiempo, cuando empezaron la 14-10, conocían los personajes de los Reyes Magos. Jorge. Ahí está. Es un gran oyente y nos vino a visitar, se tuvo... ¡Si queda para la moto del Soto! Oh, nos vino a pedir un auto. Una cosa que no se puede... ¡Para la moto del Soto! Un crá, porque no estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? Una crá la tía, que la trajo, que la acompaña. ¡Qué mona que es la tía! ¿Qué la tía, la tía? ¡Felicito, tía! No. Tía, ojo con Adrián. Yo te lo digo con todo respeto. No sé si está casado. ¿Cómo va a ser chico? ¿La tía? ¿Cuánto tiene la tía? ¿Cómo si la era atrevido? Es joven la tía. Qué linda la tía. Adrián, ¿vos tenés 40 ahí? Sos estúpido, vos. Estúpido, desubicado. Aparte, bien, muy bien la tía. ¿A quién nos vamos, tía? Muy linda la tía, la verdad, ¿vos viste que yo? Vos sabés que me sentí, sobrino. Me sentí limitado hoy porque no podés decir cualquier disparate. No, a mí me ha portado como caballero, está la tía. Señores, son las 12 y cuarto de la noche, esto es Loco por el Fútbol y obviamente lo va a hacer hasta qué hora, Germán. ¿Hasta qué hora estamos hoy? Hasta las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Hoy sí. Más que nada por los evacuados, ¿no? Qué bravo está la situación, ¿no? No, sí. Igual digo, la gente no creo que esté esperando que digamos algo nosotros, ¿no? Sí, entonces es un tema que... Quisimos donar ropa, pero fuimos a tu casa y no había chance. Yo fui a donar ropa y no aceptaron mi ropa, imagínate cómo estoy. Me dijo, no, preferimos mojarlo así, lo quedamos desnudo y imagínate cómo vine hoy. Complicado. Mirá que pero Loco por el Fútbol hizo patria, ¿no? Loco por el Fútbol llegó a repagos y hizo lo suyo, ¿verdad? No, de eso, ¿verdad? Pues pusimos, no vamos a ir a la cifra. A mí me extraña cuando se hacen estos eventos de figuras famosas que no nos convoquen. Yeah. Me parece como que no... no se estaría registrando. No, no le estaríamos dando la talla, me parece. ni siquiera para el Madrid feliz, viste que... No, nada. Pues mira que vamos, nosotros somos pierna para todo, viste que te sí, vamos. Sí, nosotros decía, vamos. Decía adelante, te va todo el día, McDonald's. Sí, obviamente. Y no llega la invitación. Pero no debe ser porque nosotros capaz que juntamos tanta gente que es un peligro. Te quiero decir algo. Sí. Si una noticia, en serio, como tirar dentro del programa. No está muy informado, sí, no, porque no estás paso de aire. Que, soy lo que quise hacer. Yo estudié para... Sos el Joel Rosen. Llegó tarde, ¿no? No es la bobadita de... Está la tía ahí, pero la estupidez no es más. Vamos a ubicarnos. No se acepta más No se acepta más ropa, ni... Te diría que alimentos... Ahí. ¿Qué se precisa? Se precisa material. Material, o sea, y... chapa, contrachapa y bloques. Sí. Bueno, cama, claro, sí, cama y... Y artículos de limpieza. Fundamental. Cuando hay inundaciones se mezclan las aguas, todo. O sea, lo que necesitas es mucho hipoclorito, eso seguro. La ropa la pueden dejar en el día regule. Que ahí, ahí la vamos repartiendo. Qué increíble, ¿eh? Y bueno, lo único que no se suspendió por la alerta baja fue loco por el fútbol. Es un mérito nuestro, ¿no? Había alerta naranja hasta las 12 de la noche. Ahí está. Así que ya pasó, ¿no? Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana de noche. No, pues yo en realidad pensé si venía en el auto o no, porque digo, si lleva una granizada. Pues es que yo tengo, se juntó, tengo vamos miedo a los granizos por el auto. Vamos a cantar a la gente. Se juntó la mesa ejecutiva de Locos por el Fútbol en una reunión que llevó más o menos 4 o 5 horas. Se intentó el día viernes, el día sábado, suspender la fecha sábado y domingo de Locos por el Fútbol. Finalmente la mesa ejecutiva de Locos por el Fútbol dijo que no, que el programa tenía que salir. Bueno, los jugadores estaban acá, ¿no? Si hubiera sido en la 890 se llovía, ¿se acuerdan? Sí, claro. La 890 ahí se llovía. Ahí no jugábamos. Disculpase a los amigos tuyos, pero se llovía. No, se la empeñaron ahora. No, lo que te iba a decir es, ¿qué embole un fin de semana sin fútbol, no? Y lloviendo. ¡Ah! Completo. Completo. Grado de suicidio. Dos cosas quiero decir, tía. Vos ya lo que hablamos. Escuchá, el viernes de noche o el sábado de noche, el sábado fue, si tu pareja te decía, ya sea hombre o mujer, que iba a un asado o con las novias, no le creías porque había que salir de la casa. Ah, qué bravo. No, era el fin de semana ideal para porneta, ¿no? Sí. Para la porneta, bajamos la persiana, oscurito. Qué lindo, patita cruzada por arriba. La porneta y. Estamos limitados. Y viste que cuando estás soltero. Te pasa que empezás a mandarle pique a lo que se mueve, ¿no? Sí. Y alguna chiquichango tenés que... ¿Vos tenés Tinder? No, yo no. Yo estoy retirado. No, sí, sé que te retirado, claro. Estoy retirado. Era un fin de semana ideal para porneta. Y una lástima, desde acá quiero... De estos micrófonos, porque gracias a Dios tenemos un micrófono y podemos denunciar cosas. Estoy muy en contra y seguramente me está mirando el gerente de ISAT, Miguel ISAT. Es el momento que sacaron las pornetas de ISAT. La francesa. ¿ISAT qué era? ¿Vos la asociás? Viernes de noche. Porneta. Sí, no era porneta, era erótica. Era hermosa. Era la que a uno le gusta. Era ¿te muestro o no te muestro? A mí no me gusta la porneta esa que está. Explícito. Está la piscina, la mina ahí, y aparece. El que limpia la piscina, que siempre es un negro que está enorme así. Y con la paquita. Con un mameluco, claro. Y ella tomando jugo. Y a los dos segundos no se hablaron y ya están dándole. Sí. Dame una trama. Dame un guión. Dame una trama. Dame un guión arriba de esa. No llego a pagar la luz. Bueno, voy hasta el hábitat. La mina va hasta el hábitat. Se choca contra uno. Bueno, ¿qué tal? No, vengo a pagar la factura. Sí. Y ahí sí, vamos a darle. No, ¿por qué comienza a quedar más? ¿Está para darse? Está en la oficina, entra un loco que está salado de traje. Claro, siempre está salado. Que no tiene calzoncillos, realmente. No tiene ropa interior. Así, ¿por qué está enorme así, siempre depilado? ¿Pelado? Claro. Y si es de bigote, agarrate. Pues el hombre de bigote... ¡Ah! El hombre de bigote... Es un señor. El hombre genera mucho respeto. Más que el de barba. Mucho más. ¿No te pasaba? ¿No te pasa que te... Perdón, la que sugiere... La película que sugiere un poco es mucho mejor que la otra que muestra tanto. Claro, es como la mujer que insinúa. Porque no se da, en las pornetas no se da el tipo común y la mujer común. Se da la mujer que está operada, preciosa, y el tipo que está enorme. Animal. ¿Entendés? No se da una pareja. Se da mucho común. El viejo. ¿No ves al loco del almacén con la vecina del barrio? No lo ves. Porque... No, pero pará. Me parece a mí, no, yo no miro mucho, pero... ¿Qué no vas a mirar? Vos vas al de Colonia, al cine de Colonia. Sí, al intermezzo. ¿Se da mucho el veterano panzón? Sí, claro. ¿Sí? ¿Un cual? No, háblale más. Son todos trabados, todos con ravioles. Sí, se da más. ¿Sabés dónde lo ves eso? ¿Sabés dónde ves la mujer original? En la década del 80. Por ejemplo, ¿te acordás? Vos siempre lo nombrás. las gatitas y los ratones de Porcel eran mujeres reales, o sea, con muy buena cintura, muy linda cola, todo lo que se quiera, pero eran reales, o sea, no tenían, algunas tenían un pocito de silicona, de celulitis en la cola, inclusive. Ahora no. ¿Cómo? Yo estoy muy a favor de ese poquito de celulitis, ¿no? Porque... Hermano, y no se afeitaron la araña. Claro, claro, tenés la peluca de... Fíjate. La peluca de Margot, pero digo... Acabo de poner Mauricio Rivero en la foto, en este caso mía, con Marcel Lacen, muchachos. Sí, tremendo. Señores, rápidamente vamos a abrir un paréntesis en esta charla. Vamos a meternos a hablar de fútbol porque... ¿Y la nota que prometiste? Sí, señor. No hubo, no hubo fútbol aquí en la República Oriental del Uruguay, pero sí hubo fútbol en la República Argentina. Estuvimos atentos a todo lo que pasaba y se dio la victoria de Independiente, que le ganó 2-0 a Vélez y tuvo a un enorme jugador que además... ¿Jugaron de vuelta? La está rompiendo. Va a ser un gran amigo de esta banda de locos por el fútbol, porque es un tipo que hace mucho tiempo le venimos siguiendo la carrera. Y nada, teníamos mucha ganas de hablar con él, hoy por suerte se dio, así que nada más, ni nada menos que el Cebolla Rodríguez tiene la presentación del jugador Chumbo, que tiene la presentación de Claro. Este espacio lo presenta Claro, para su nuevo plan 3 GB, que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses, todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso auspiciar este espacio. Ya llega el jugador Chumbo de la fecha. Ese hermoso tema de fondo, vamos a recibir a la figura de Independiente, un jugador que yo sé que habla poco, pero ya le prometimos antes de arrancar que no le vamos a romper las pelotas cuando viene a Peñarol, porque le rompe las pelotas que le preguntan eso. Vamos a hablar de fútbol. Sí, le rompe, mirá cómo se ve. Vos, Cebolla, antes de arrancar, viste que tenés que darle filo, ¿no? Ari, yo soy amigo de Lari y soy el papá de Noel y Victoria. Así que tenemos casi, está toda la familia acá, ¿eh? Hola, muchachos. Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Está bien, Cebolla? Lindas horas son para hablar. ¿Qué tal? ¡Alejate chupar los huevos! Te prometimos que no te preguntamos nada de Peñalos. Dejate joder, bacán. Escuchá, Cebolla, ¿sabés que a esta hora la radio es más barata? Nosotros pagamos para hacer radio, nosotros no nos pagan, claro. ¿Viste? Llaman de noche que sale más barato. Escuchá, Cebolla, si nos ibas para elegir, íbamos de tarde, en FM. ¿Qué? Estamos en AM hasta ahora, es barato. Ya somos los... La verdad, justito porque me estaba por dormir. Qué grande. Un ratito. Aparte, vamos a decirle que somos... Recién llego de cenar, no pasa nada. Somos amigos de la Cíngara, de Vale, la Cíngara Carbonera, gran amiga de Cebolla. Es una fenómeno. Y bueno, la verdad, la Cíngara, ya aprovecho y está escuchando, le mando un beso grande. Es gran oyente y gran amiga de nosotros, así que... Sí, tenemos... me da para adelante como todo. Claro. Vos, Cebolla, de verdad, si hay una fan tuya, es Valeria, justamente. Claro. Ella te ama y siempre está. ¿Cuándo van a hablar con el Cebolla? A ver, Valeria, le digo, no depende de nosotros, depende del Cebolla. O sea, siempre hablar con el Cebolla, hablamos todos los días. No, Cebolla, escuchá, ayer... Es divina, siempre hace el aguante. Ayer hablamos con el Tata González, venimos bien con los jugadores. Sí, claro. Vení, vos, Cebolla, ¿cómo estás jugando la puta madre? Vos sabés que yo tengo todo el mundo tiene Facebook, esas cosas, me meto en el foro Independiente. Claro. Hago eso, cada vez que juega el Cebolla en Uruguay, que uno quiere, busco la foto de él, vos le dan para adelante, o sea, juega 5 minutos igual, pero te ama la gente. No, la verdad que acá tengo muy buena amistad con la gente y la verdad que se han encariñado conmigo y la verdad que muy agradecido, ¿no? Che, Cebolla, estuviste un tiempo ahí que después que saliste de Europa, medio que buscando un lugar, yo creo que Independiente fue el lugar justo, ¿no? Sí, o sea, la idea era tener más minutos, sentirme más importante, digamos, porque no es fácil siempre entrar en un segundo tiempo, y bueno, la idea fue esa, y bueno, Independiente era más o menos el que tenía mejor encaminado, y bueno, me abrieron las puertas y la verdad que estamos contentos. ¿Sabés qué me pasa, Cebolla? Yo permanentemente veo, desde este lado, desde el lado de la prensa uruguaya, critican el campeonato argentino porque de repente que es muy largo, que no se entiende, que son 30 equipos. Ahora, uno lo analiza fríamente y vos ves que los equipos argentinos son de tan alta competencia que siempre definen los torneos continentales. Entonces digo, Muchachos, vamos a dejarnos de criticar los campeonatos en Argentina, porque después, cuando llega la hora de los bifes en los campeonatos de Copa Libertadores, Sudamericana, los que terminan definiendo, hoy por hoy, en los últimos años, siempre son, es el fútbol argentino. Sí, claro. Sí, la verdad que es muy competitivo. Hoy cualquier equipo, sea grande o chico, te hace partido, y la verdad que es impresionante. No paran, te juegan media vuelta. Muy bueno, ¿viste? Escuchá, una cosa que te iba a preguntar y después vamos a seguir hablando de fútbol. Dejaste bien claro el otro día en Fox Sports cómo preparar un mate, ¿no? Igual te voy a decir, sí, tengo un matiz contigo. Lo preparaste con agua fría. ¿El mate no se prepara con agua tibia para que hinche la yerba? No, hay un poquito de agua, no le cambia nada. Porque vi que Pizarría estaba al pollo. Claro. ¿Cómo llevar un mate a un uruguayo? Porque ahí sí compiten, pero... Acá los argentinos no saben llevar mate. Nah, ahora, decí que era un estudio, porque si no también le puedes dar una mano para hacer asado, ¿no? No, es que viste cómo es, ellos se van para adelante con todo eso, pero bueno, uno tiene que defender el país. Cebolla, ¿en qué le ganamos? ¿En el mate le ganamos 3-0 fácil? Sí, en el mate le ¿En el dulce de leche bueno, perdemos? Y no, está loco. Ahí en Colonia tenemos... Le tocás Colonia y se mueve. Claro, y... Un saludo a la gente de Colonia. El queso y Colonia y el dulce leche... Se ha robado. Sí. ¿Saben en qué marchamos 3-0 fácil? La empanada. Ah, sí, la empanada, perdemos. Ahí marchamos. Perdemos. Y yo qué sé, la empanada que hace mi vieja... Y bueno, vos te quiero un día... Cebolla, vos que haces tanto beneficio ahí en Colonia y cosas, un día puedes ir loco por el fútbol. Yo voy a comer, Cebolla, tengo hambre. Eso es beneficio para todo el mundo, puede ir todo. Escuchame, Cebolla, vos ya estás retirado, supimos que te casaste, Vas a ser papá el martes. Vas a ser papá. Sí, ahora pasado mañana ya soy... voy a ser papá. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Cómo se va a llamar? Juanita se va a llamar. Bien, Juanita Rodríguez. Es el primero, ¿no? Sí, es la primera. No, está Lola acá, que tiene 2 años. Ah, bien. Juntita, despierta, son las 2:30. Pará, otra vez ahora, se va a dejar temprano. Echa los huevos, Cebolla. No te llamamos nunca. Escuchame una cosa. Pero anda corriendo, por eso digo, son 2:30 y ya anda corriendo acá. Cebolla, en la época de soltero y en la época de Colonia, hoy por hoy ya se perdió eso. El otro día lo hablamos con algún jugador del interior, que no me acuerdo en este momento cuál fue, que lo hablamos. Se perdió lo lindo del interior, que era el puterete, ¿no? Ya no hay. Era lo lindo, Cebolla. Mi amigo iba, yo nunca fui. Vos, Cebolla, pará. Te contaron, ¿no? Cebolla, porque cuando vos debutaste en Peñarol, que eras un pendejo, claro, no había tanto Facebook, como claro, ahora, ¿no? No, justo hablábamos eso, es que antes era MSN nomás. Era más sano. En el teléfono no tenía el Facebook, no tenía nada. Pará, Cebolla, ¿cuánto hay de compañeros tuyos de repente más jóvenes que terminan el partido y lo primero que hacen es manotear el teléfono? No se ha terminado ni de secar. Y manotean el teléfono a ver qué dice el Twitter, a ver qué dice el WhatsApp. Hay muchos de eso. Hoy creo de 20, creo que 18, 19, hace meses. Claro. Dale. Ahora, pero a ustedes los que son de afuera, Cebolla, hay cosas que les encanta. Una, el asado, el la piña, las piñas ahí en el boliche y... ¿Quilombo? Y los quilombos, claro. Ir a jugar un picado, yo que sé, ir a pescar, no sé, cualquier cosa. Escuchá, y a vos lo que sí te gusta mucho es el tema de los caballos, sí, ¿no? Claro. Y andar a caballo y todo eso. Sí, yo soy gaucho. Escuchá, soy gaucho, ¿cómo andás en las pruebas de rienda? Compito, pero soy un desastre, pierdo siempre. No, pero ¿para cuál prueba de rienda? Te digo porque yo más o menos uno el tema, ¿no? Claro. Escuchá, prueba de rienda, ¿con tanques y uno y uno de cada lado, tipo mata-mata, o prueba de rienda la que es cronometrada y va por las cañas? No, mata-mata. Ah, esa linda. Aquí mata-mata, claro. Esa linda. Daniel. Perdiendo, va quedando para afuera. Para el que pierde, para afuera. Daniel, que es el que que te habló recién, es campeón de una vuelta de honor en la calecita ahí en el. Cebolla, dejalo hablar a Tojile. Sí. Escuchá, Cebolla, yo soy de Montevideo, un tipo que nació acá en la capital y todo. Fui al campeonato uruguayo de prueba de rienda en Durano, salí tercero. Opa. Y competí con gente que está jugando de Rivera, de Colón. ¿Sos de a caballo? Y es que. Crío caballo criollo. Vos, Cebolla. Claro que bueno. Qué increíble, porque uno no da dos mangos por el caballo, pero viste que cuando lo ves de repente de refilón meando, tiene una matraca. Pero ¿por qué se da eso? Porque el caballo. Igual, sí, pero vos te pusiste sí, alguna vez. No, no lo miro, pero... una cosa, pero... Sí, y esto es un animal. Sí, Cebolla, ahora sí, vos un placer. No, yo corro en yegua. ¡Qué zurda no vos! ¡Qué zurda vos! Aparte, si no estás jugando, mira, yo te digo que lo vimos nosotros, yo soy admirador de no. En la selección juega, agacha la cabeza y te parte al medio. Y en Independiente está jugando de 10. ¡Y es la manija del cuadro, papá! ¡Es la manija del cuadro! Ah, no le maté mucho la tarde. No, está bien, sí. Escuchá, Cebolla, y ahora que ya estás de vuelta en la selección, y ayer lo hablábamos con el Tata González, hasta nos parece raro ver la selección en el momento que está, si bien yo soy de los tipos que piensa que esta generación de jugadores nos ha dado la mayor alegría de los últimos, no sé, 30, 40 años, esta selección de Tabárez o este proceso de Tabárez ha sido el que más nos ha arrimado a la selección y a la gente. A vos, por ejemplo, ahora te va a tocar un partido de repente muy especial, volviendo a las eliminatorias, si bien falta Copa América, te tocará ir a jugar contra Argentina en Argentina, ¿no? ¿Qué importa? Sí, debe ser de los partidos más lindos, imagínate, haciendo un gol acá y festejar. No tiene nada que ver, por más que juegue acá, todavía se respeta, pero si hago un gol, me llevo a estar ahí. Ya hiciste ahora, voy a festejar. Cebolla, ¿cómo se le gana a Argentina? Nos cuesta mucho, por eliminatoria, por ejemplo. Es bastante difícil que Uruguay saque una victoria, más jugando en Argentina, se nos cuesta acá. ¿Cómo se le gana? ¿Se le puede llegar a ganar en Mendoza? Sí, la selección argentina se le ha ganado. Yo pienso, no descuidando, porque bueno, ellos son muy buenos, de medio de la cancha hacia adelante, bueno, tienen los mejores del mundo. Hay que tener cuidado. Nosotros, yo tengo el concepto de que Uruguay, la selección esta que juega vos, que es un grupo de amigos, hablamos con el Tata ayer, es como que aburre, o sea, lo cansa tanto el rival, lo aburren tanto. Claro. Que al final termina te aburren un cumpleaños aquí. Aburre, boludo, y tocan. Ustedes raspa, pega, ensucian. O sea, ¿No te aburrido en el casamiento cuando los invitaste? Son aburridos, boludo. Y aparte me pasa otra cosa. Yo veo la cebolla, esto es verdad. Nada, es aburrido. Marcamos bien acá y bueno, salimos al contragolpe. Solo al uruguayo le gusta armar, amamos. El fútbol, para Adrián, el fútbol es resultado. El fútbol es, vos podés jugar, Cebolla, en esto no me acuerdo. Una cosa es jugar lindo y otra cosa es jugar bien. Lindo juega Chile, bien juega Uruguay. Claro, pero ¿a vos qué preferís? Yo quiero ganar. Un lindo y no ganar. Claro. Y ganar. Vos, aparte, mirá que Cebolla es el jugador que tiene más títulos de esta selección, ¿eh? ¿Por qué te lo saben, Cebolla? Vamos. Más títulos, ganó con todo, boludo. Estás a full ahí con el internet. Vete, ¿no? Sigo, Cebolla, acá te echan los... Mirá, y eso que no soy maya, me clavaste, hijo de puta. Viniste con el Atlético Madrid a romper los huevos, ¿viste? Escuchame, Cebolla, vamos a lo importante. ¿Cómo andás para la piña? Se arma piñata. ¿Cómo estás? No, yo ahora tengo la piña prohibida, después de que fuera mundial, la tengo. Es verdad, Cebolla, qué garrón te comiste. Vos, fue lo peor que te pasó en la vida, ¿no? A nivel futbolístico. Era así, o era él o era yo. Era gente. Pero no, pero más la pregunta iba más allá de dentro de la cancha. Porque viste que dentro de la cancha se pelea cualquiera. Él es la verdad. No, la cancha hoy se pelea al menos. Lo que sí que claro. En la cancha hoy todo te boquilla. Claro. Después en el túnel o afuera, viste, no pasa nada. ¿Has visto alguna vez, Cebolla, de que haya una discusión dentro de la cancha y alguien espere al otro afuera del estadio? Ha pasado, sí, ha pasado muchas veces, y más. ¿Sí? antes era más mal. Claro. Ahora metí una pi y igual te mandan preso. Sí, aparte, más cámara, está todo más controlado. Claro. Vos, Cebolla, y el jugador, en este caso en Argentina, es respetado 100%, ¿no? Sí, acá no nos quieren mucho, gracias a Dios, la verdad que nos respetan mucho. Porque bueno, todos los uruguayos que vinieron acá hicieron buen papel. Vos te pusiste la 10 de Bochini, ojo, también. Sí, a mí me dijeron que eres de la 10 y bueno, está. Yo no la pedía, a mí me dijeron. En inferiores jugaba con la 10, Cebolla. Sí. ¿Cómo mentías en inferiores? Y en el Porto jugué con la 10. Claro, pero acá en inferiores, en Peñarol, lo que mentías, ¿eh? No, he jugado bien en inferiores. ¿Quién estaba en la cama de en Peñarol? Che, dice acá que fue Heinze la piña que le metiste, no a de Michelle, dice acá. Che, te manda un abrazo grande nuestro amigo el Fata Delgado. El abrazo grande para y Zingara y Valeria, que apareció en Twitter. Dice: no estoy en casa, me mandan mensaje que Cebolla está hablando de mí. Están despegados, un beso a mi ídolo. No está escuchando, pero le mandan. El Fata, si está la cosa, menos juega el fútbol. No, pará, el Fata hoy jugó. En el partido a beneficio, le pedíamos por favor que se fuera, que no jugara, ¿viste? Y no se quería ir, se puso la 9 y no quería salir. ¿Tiene verdad, tiene 9? No, terminó jugando con 12 jugadores, porque él no quería salir. Pará, te voy a decir algo. El Fata hoy jugó en el Bohemio, partido a beneficio por la gente de Dolores. Y este hizo un golazo de cabeza. El Fata tiene, de Grau, tiene cositas del tanque Borde. Centro al punto penal. El Fata se está eleva. Flaco, está flaco. Sí, está flaco. Se eleva. Gana arriba, cabecea. No lo marcó nadie, estoy seguro que no lo marcó. Es verdad, no lo marcó nadie, cabeceó solo. Estoy seguro le dijo, mira, te pegan un par de CD. Se sacó la remera, la revolvió y se fue. Qué animal. No, mentira. ¿En serio, seguro? Cebolla, ¿cómo estás para la Copa América? ¿Llegás a full? ¿A full? Sí, cómo no. Qué lindo, ¿Vos, está linda, la verdad, por cómo viene la selección. Sí, está divina. Uno la mira con cariño esa copa, ¿no? Sí, obviamente, aparte creo que es único, como Estados Unidos nunca se hizo. Claro. Y va a estar bueno. Y va a estar bueno, ¿sabes? Muy poco. ¿Y sabés qué nos pasa a los uruguayos, Cebolla, en estos últimos tiempos? Es que en realidad la pica esa que teníamos con Argentina y Brasil se trasladó a Chile. Y tenemos el morbo ese que a Chile la copa por un año. Tomá, te la prestamos un año y te la sacamos. Ahora es nuestra de vuelta acá. ojalá. Nos toca México y esto que nos toca Jamaica, siempre ligamos, porque Jamaica siempre. Siempre. Y no sé el otro cuál es, no me acuerdo ahora, pero está bueno. No, Jamaica, mirá que Jamaica corren. Sí, hay que fuerte. Vamos a avisarle con tiempo a Cavani que no son africanos, Cebolla. ¡Vamos, Cebolla! O sea, a mí me tocó justo la conferencia con él. Anda, ¿y jodieron con eso? Sí. Yo le avisé, pero no. ¿Sabes que sí, te puedes confundir? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué sí, nosotros no pasa, fue un momento, después se dio cuenta y... Nosotros nos pasa bien porque fuimos a la escuela. Yo que la bien puede pasar. Vos ya llamas tres o cuatro veces que te queda, viste que le queda al borde del área. Y solo la vez que viniste con el Atlético Madrid contra Nacional, y la pusiste contra el palo. ¿Cómo te dolió esa? Sí, la puta que la parió, pelota. Y después... Lo festejé como si fuese gol mío. Digamos. ¿Cómo está el tatuaje ese en la pantorrilla izquierda, eh? No, la derecha. Cebolla, pará porque vos dijiste que el Fata era un tronco. Ahora, decíselo en la cara. Fata, está hablando mal de vos. No me puede un hermano matar al aire así. me hizo hacer. Pero no me queda 250 kilómetros de vuelta. Que te sacara. ¿Qué quiere que haga? 15 era. Me hizo hacer 250 kilómetros de vuelta para ir a colaborar y me así. Ahora, Fata, ¿se puede decir que tenés cosas sexuales de Juan de Nueve o no? Me hace rima que el pinche. Escuchá, si tenés cosas de suerte, devolvésela, viste. Te estás quedando mal. Aparte le di una camiseta que le quedó bien pintada. Qué animal. Quebraba la camiseta nueva de la selección para ponérsela a un tipo. Escuchen esto y se quiere morir. Llego, viste al vestuario. Estaban todos los monstruos ahí. Y lo único que no éramos jugadores éramos yo y Rafa Cotelo, viste. Sí. Y me dan una camiseta. El tache. Y yo, viste, dije, todavía no voy a pedir un XL, claro. Me dice que no juego. Me puse la camiseta, me quedaba justita. Yo que se reía el Cebolla cuando entró al vestuario, me dijo, no, sácate eso. Pero escuchá, Fata, ¿te quedaba como el cacha la de Uruguay ahora? No, más justa. Cebolla, estamos de acuerdo que la nueva camiseta uruguaya que está preciosa, es solamente para aquellos que... son deportistas, nosotros nos ponemos esa camiseta para ir a la tribuna y somos ochori, o sea, lo asistimos. Sí, pero yo creo que por eso no, creo que no está en venta, no sé. ¿Ah, sí? Creo que no la venden a esa, por ese motivo. Ah, puede ser, sí. No, está brava porque te queda entero para usarla. Claro. Porque... Sí, justito. No te tiene que sobrar un gramo de grasa, tiene que estar magro. Qué linda le queda a mí, el cerro. Tenés que hacer 500 abdominales antes del partido. Ubicá al que juega en Cerro Melo, sí, se voy a jugar contra el cuate. Melo. ¿Con quién? Con Pablo Melo. ¿Y Juan Cerro? No, jugamos un Sub-23. Le debe quedar linda con esa. Con Carrasco. Le debe quedar linda esa, sí, está medio pesadito. Ah, no. Che, bueno, muchacho, no quiero hacerlo parar de tiempo, claro, están aprovechando una nota hermosa con no sos amigo, bueno. Fata, vos sos amigo nuestro. No, pero los quería saludar a todos porque la verdad es que los escucho siempre y ahora cuando escuché que estaba más todavía que lo el Fata, vos, el Fata, el Fata un día nos hizo un contacto directo con el que juega en Brasil. Jorge de Rascaeta. Con Rascaeta llamó el Jorge no quería atender a nadie y dijo el Fata, ¿cómo que? Una vez el Fata vino acá a Buenos Aires y salimos a cenar porque era el cumpleaños de Pichu y estuvimos hasta las 3 de la mañana cantando. Qué lindo, fue el único día que canté gratis. Escuchá, Fata, tengo una idea para tirarle a los dos, a vos y al Cebolla. Sí. ¿Para cuándo un grupo de carnaval del Fata Delgado? Bueno, queremos decirle a Cebolla que tenga mucha suerte y nos vemos pronto. ¿Viste que se usa esto de los jugadores gerenciando grupo de carnaval ahora? Tranquilo. Un abrazo grande, dale. Fatita, abrazo grande para vos también. Perdona que te pedí el traje, Fata, pero el Gucci me dio uno de 7 años atrás. Sí, yo ahora el gacete maté, se quedan. Cebolla, se casaba mi hija hace 15 días. Y está, ya a mí me gusta ese traje. Y está, ya me manguí a todos los periodistas a la vuelta, ¿no? Y enganché con uno del Gucci, pero el Gucci 7 años para atrás, ¿no? Claro, estaba enorme. Me queda, una bombacha gaucha el pantalón. Un abrazo. Y eso que ahora dicho que Gucci está más flaco. Está flaco. Sí, está flaco. Bueno, Cebolla, nada, te vamos a dejar ya descansar, agradeciéndote la gentileza por haber estado loco por el fútbol. Pero no queremos que... Bueno, primero que nada, queremos la Copa América Centenario de vuelta en casa, de ser posible, te encomendamos eso. Tratá de gestionarla desde la misma cancha. Vamos a agradecerle a Daniel el gesto enorme que tuvo el Cebolla Rodríguez, que habló con nuestro productor antes del programa. Vamos a contar a la gente, porque la gente no sabe. Sí. El Cebolla va a hacer llegar una camiseta independiente. Sí, no era necesario, Cebolla. ¡Uruguayo! ¡Qué gracioso! Pará, ¿ya salió el uruguayo ya independiente? Sí, lo ama, boludo. Te ríes, mangallo. ¡No! Ahora corté y te damos con calle. Sí, ya me comprometo y le hago llevar una camiseta. No, pará. Ahora vos sos Racing. Escuchá, no. Se la ve al Fata y el Fata se la rifa a usted. No, el Fata la rifa. Dejala, no, el Fata no. No, hacemos así. Vos ahora en mayo están llegando para la Copa América, ¿no? Sí, llegamos un mes antes. Bueno, dentro de toda esta desprolijidad que hacemos radio, todos tenemos carnet de prensa, tenemos una buena relación con Matías Faral. Vamos vestidos de traje. Iremos al complejo y retiraremos esa camiseta, ¿no? Vamos ya. Sí, obvio. Avísenme unos días antes. Qué grande, Cebolla, vos. Yo hablo con Zuluaga. Zuluaga tiene terrible onda, re simpático. Sí, no, toda la onda, uff. ¿Vos sabés cuál me acuerdo del Cebolla? Que yo sin champiñador del Cebolla. Las cosas más lindas que me acuerdo, el día que fue a la barra, ¿no? ¡Qué cosa hermosa! ¡Te hizo una paz! Le lleva siempre. Claro, sí. Voy siempre. Apareció ahí cantando, ¿no? ¡Qué maravilla! Esa es la de Carlitos Bueno tirándose a abrazar, se abrazó con el, que saltó también Carlitos Bueno, claro, se mandó una de esas. Claro, sí, Cebolla, vos sos gran amigo de Carlitos, sí, ¿no? Sí. Estuvo acá, la semana pasada estuvo acá. Sí, se ama. Hablamos hace poco con Carlitos Bueno, después de lo que había pasado en Sarmiento. Habló con nosotros y nosotros también lo bancamos a morir a Carlitos porque es tremenda gente. Un Carlitos Bueno, y Cebolla, vos que sos como hermano de él, que debes saber, que le enseñó varias picardías al compañero. No sé si vos jugaste a Griezmann. Claro. Sí. Claro, sí. ¿Vos jugaste con ese hermano? Griezmann, la verdad que es un uruguayo más. Sí, que toma mate. Toma mate con nosotros y bueno, habla como nosotros. Fenómeno, la verdad. Hay un video, Cebolla, de Griezmann cantando por Peñarol. ¿Lo viste? Sí, no, hay varios videos. ¿Canta por Peñarol? Sí, ¿Sabes las canciones de la Copa Libertadores? Sí. Estás despegado. Aparte siempre lo bromeamos, porque bueno, Diego Nacional y siempre lo bromeamos, le cantamos. Y bueno, sí, soy muy fanático de Peñarol. Vos, Cebolla, ¿cuál es el misterio del Atlético de Madrid? Que según, yo nunca fui a España, ¿no? Dicen que es el equipo más uruguayo que hay ahí, por la forma de jugar y... Sí, digamos, el Atlético de Madrid, para lo que es, que bueno, está Real Madrid, está Barcelona, y muy muy lejos viene el Atlético de Madrid, por diferencia de dinero y eso, y la verdad que o está primero, y siempre los uruguayos que fueron siempre rindieron. ¿Tenés contacto con Godín y con Josema allá? Sí, casi todos los días tengo contacto con ellos. Está bien, bueno, Cebolla, nada, de verdad. No se va a ir con las manos vacías, no, Daniel. De ninguna manera. Él nos hace llegar una camiseta, Cebolla, te vamos a hacer llegar varios regalos. No, obvio, te la doy cuando vayan al complejo. Bueno, pero nosotros también te vamos a hacer llegar varios regalos que Loco por el Fútbol está en condiciones de hacerte llegar. Sí, señor. Por esta nota maravillosa que hemos tenido. Te vamos a regalar, gracias a la gente de Ferretería Tatín, un termo con la cabecita del caballo, el tapón del caballo, ¿te acordás? ¡Que de corcho! ¡Que de corcho! ¡Se habrá tomado! ¡Qué bravo ese que había que ponerle un pedacito de papel porque salía un chorrete por arriba! Ya me veo que me va a quemar todo. Escuchá, gentileza de los amigos de Supermercado Redonda, sí. Que nos auspicia, te vamos a hacer llegar 10 kilos de hierba suelta. No da como para mandar. Vos, Cebolla, vos sabés que... Cebolla toma más de dulce. No sé está carísimo, está carísimo. Claro, no sé en Argentina, pero acá estás al lado. Andás con un kilo de yerba como andás con $1,000,000 de bolsillo, más o menos. No, más o menos. ¿Vos tenés algún premio más, Adrián? Yo estaba pensando en el voucher de los techitos. Tenemos un voucher así acá de la feria, vos andás por todo el mundo, pero sabés que la feria de los techitos verdes tiene una ropa espectacular. Tenemos un voucher de 300 pesos, y vos ya. Si vas los jueves. Yo cuando jugaba en la inferior de Peñarol iba a comprar la. La feria de 30 pesos. No, Cebolla, vos. Yo sé que es tarde, me da cosa cortar, porque Cebolla, en todos los planteles, en serio, vos. Una lástima, no, pero en realidad. Si tuviera hermanos, se la doy, boludo. Lástima que no estás soltero, si no íbamos para Colonia y dábamos una voltereta. Pero está, vos, pará, Cebolla, un saludo grande fuera de joda. Dentro de la broma, un saludo grande a toda la gente del interior, especial a Dolor y Colonia. Está bravo Colonia también, ¿eh? Sí, está bravo. Todo sí. Colonia, La Paz, todo eso, Nueva Albella. Sí, está bravo. Está complicada la cosa. ¿Sabés lo bueno, Cebolla, que y esto sí va un poquito más en serio? Es que, de repente, cuando suceden cosas así, el uruguayo y el futbolista, sobre todo, que vamos a decir, lo más popular que tenemos acá a la mano, es como siempre digo yo, es el jet set uruguayo, porque en Uruguay no hay farándula, enseguida cierran filas y de un momento a otro, de repente, se hizo un evento como hoy en el Bohemios, donde hubieron un montón de jugadores de fútbol, de exjugadores de fútbol, de un tipo, un crack como el Fata, de un crack como el Gucci, enseguida todos se ponen, los que pueden y los que son visibles ante el resto, enseguida se ponen el cuadro al hombro para sacar las cosas adelante, y eso es súper valorable. Sí, sin duda, el pueblo uruguayo es así, y bueno, yo creo que hoy las cosas están complicadas, pero vamos a sacar adelante esto. Sí, según ya está, después la familia todo bien, ¿no? Ahí allá en... ¿Va a ser papá ahora, bien? Sí, estamos ya un par de horas nomás. Anda a descansar. ¿Cómo usted era? Ya el martes ya interna a mi señor. Yo también, yo estoy esperando familia, según yo también. ¿Está esperando, Adrián? Sí. ¿Para cuándo? No, viene mi tía de Salto, el lunes. Me dice, está bien, es familia. Escuchá, me dice mi amigo de Salón Mavi, Fernando, acá pedito la radio, que el miércoles te hace llegar una recarga de 30 pesos para tu celular. 30 pesos uruguayos. Cebolla, yo sé cómo va sumando 300 pesos. El termo y bueno, los 30 pesos de recarga. No sé si capaz que el pollo viñedo te dio algún regalo mejor. No sé, capaz, contame. Escuchá, y usted también dijeron que no me llamaron a otro número para no pagar el roaming. ¡Obvio! Cebolla, escuchá. Iván Alonso hizo un gol en River otra vez, nos dedicó el gol, hizo la L, el próximo gol puede ser para loco como el fútbol, la L, ¿no? Te vas a tener que esperar. No. Hoy hizo un gol, no, hoy ganaron 2-0. No, hoy no hizo. ¿No? Hace 9 meses estaba mi señora embarazada y quería dedicar un gol, todavía no puedo. Pará, yo le quiero pedir un favor a Cebolla, si no se enoja. Pues yo tengo una vecina que tiene kiosco, de hecho él me manda 40 mensajes, está muerta con él. Yo me la quiero garchar. Cebolla, le puedo decir que soy amigo tuyo, me quiero garchar. Un abrazo grande, Cebolla, gracias por la onda y de verdad, se valora. Y ayer de noche hablamos con el Tata González en México, nos atendió, hoy hablamos contigo. Y sabes, sí, el Tata no sirve para nada, el Tata. ¡No! Pará, te peleo con el Tata, te peleo. Pará, y el Cacha Cebolla, como es, pues yo te voy a contar lo que le dije ayer yo al Cacha. Se pasó vendiendo humo con Boca y se comió tres a la final de América. ¡Qué linda Boca! Escuchá. ¡Ah, qué bien, seguro! ¿Sabes qué? Se comió tres con la... Y bueno, Cebolla, nada, ahora sí te vamos a ir a descansar, de verdad, valoramos mucho, es el primer contacto, esperemos no sea el último. No, tranquilo, estamos acá a las órdenes. No, Cebolla, escuchá, ya salimos del aire. Estamos pillados. Sí, no estamos al aire, escuchá, no habrá una chance, porque estamos bastante complicados con el tema económico. Dos meses debemos, y son 40.000 pesos, que para vos... Escucha, si nos puedes prestar esto, que seguramente te lo vamos a devolver, vas a ser el mejor. Ahora, donde no nos prestes los 40 mil pesos, lamentablemente, hacemos la gran todo Silvia y te empezamos a matar. Hacemos la gran toto. Yo te lo presto, yo te hago. ¡Qué lindo! Abrazo, animal, que andes bien. Dale, un abrazo grande, cuídense. Arriba, gracias, chao. Pues te voy a chuscar de verdad, Locos por el fútbol. El programa preferido de las chiquichango. Chicas, les digo una cosa, hay una diferencia entre las botineras y las chicas como yo. ¿Qué tienen? Acudimos al placer de los jugadores de fútbol. Robado el cebolla. Qué, sí. Qué gran tío. Qué tipo que me cae bien. No, sí. Porque, se, porque viste que... ¡El gaucho! Claro, el gaucho. Tiene mucho de nosotros, ¿no? Cebolla, mérito para nuestra producción. No habla con nadie. Porque... Fuerte, Richita Daniel, ¿eh? Fue a ver a Peñarol el cebolla. Ahora con... Fue a ver a... Lo digo porque lo escuché. Fue a ver a, sí. A Peñarol Huracán. Los que estaban allá se morían por hablar. No hablaban. Decían, no, sí, que... No. Que lo hoy, ¿no? Me dijo, el abrazo grande para el jefe de prensa de Independiente, sí, un crack. Que me dijo, te lo presto, va a ser papá, tratando de hacerla muy larga, porque es mi laburo, pero no, el abrazo grande para el jefe de prensa de Independiente, para Federico. Beso para Marianela, que está escuchando. Que nos dio la chance de poder hablar con el cebolla. Arrastra gente del cebolla. Señores, les queremos recordar que Farmacia San Marcos los espera en la Avenida 3244, esquina Francisco Simón. Siempre con la esmerada atención en nuestro propio y amplio horario de 8 a 21, lunes y sábados. O por nuestra línea colectiva, que es a través del 2481-1560, envíos a todo el país sin cargo, Daniel. Te esperamos. ¿Atendida por quién? Por Carlos. Julio y Carlos, que son unos cracks. Son unos cracks. Farmacia San Marcos los espera en Avenida Italia 3244. ¿Cómo estuve? Chao, tía. Señores, Prevengua, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. En Prevengua cuidamos sus bienes más preciados. Prevengua, 2480-8070, si necesitas una empresa de vigilancia o de limpieza, la que tienen mis amigos de Prevengua, que seguramente te solucionan cualquier tipo de problemas. El beso grande para Karen Torov, que pone en su cuenta de Twitter. Genial la nota con Cebolla Rodríguez. Karen, qué grano. Qué grande, grande Karen, vos. Linda mina, buena muy buena mina. Honesta mina, sí, o sea, sí, nosotros nos pasamos ¿Qué, roca. Mira qué término, viejo. Qué gurisa que me cae bien. Qué gurisa para tener a la casa de uno, Porque aparte la guacha es mía. Sí, nosotros es lo que vos querés, ¿no? Yo la otra vuelta le invité a la previa, vos, yo quiero contarlo. ¿Te convenciste que no? No. Vos, una buena, yo la otra vuelta le invité, pues la guacha aparte con nosotros tan clara. Mira ahora. Es clara, sí, claro. Digo, vení, acompañás a la previa porque no viene Germán. ¿Cómo me gusta esto en serio? ¿Cómo me gusta que haya. Química? No, muchas mujeres en el ambiente. Macabro este que es el periodismo deportivo, sí. ¿No? ¿Por qué? Que nosotros estamos al margen, porque gracias a Dios no somos periodistas. Porque solamente Daniel, que lamentablemente tuvo una recaída en su momento y estudió para periodista. Sí, gracias, Pablo. 2 años. Con mi amigo Ernesto Ortiz. Te quería terminar. Le vas a vender para Ernesto Ortiz, que debe estar escuchando loco por el fútbol. No pude terminar de decirte. Y bueno, vos viniste vos, Karen, ¿qué haces, Dario? Dale, te acompaño, Dario, como diciendo, no rompa la pelota, pero voy. Vino. La guacha, aparte, viste que ellas son periodistas. ¿Cómo la guacha, señorita? Amiga nuestra. Sí, como todo periodista informado, se trae todo apuntado. Claro. Digo Richard Arce y me está llamando, atendelo ahí. Date, Richard. Y me dice, Karen, y entra a la cabina, yo tiro a normal. Pues así que me dijiste que Fuchile tiene papera. La guacha, no va. Con mucha cancha me dijo, Adri, yo no digo esas cosas. Claro, yo me calenté y dije, vos, qué venís, pero... Sí, no, no sos subordinario, vos. Dame un segundito, Adrián, porque la nota del cebolla la conseguiste vos, ¿no, Daniel? Sí. No, porque nosotros tenemos un productor... Que aumentó su salario. Te lo vas a echar hasta fin de su año. Sueldo fue elevado producto de vamos el buen desarrollo y el buen trabajo. Justo decirlo, producto de su capacidad y su compromiso, su sueldo fue elevado. Hubo aumento y no hubo consejo de salario, no hubo ronda de consejo de salario. Yo estoy muy a favor de no sé cuántos patrones te aumentan el sueldo. Mira lo que te decís. Y mira de quién estoy hablando para la gente. Estoy hablando de Matías Vichy Amaro, que su sueldo fue aumentado. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura de casa. El siete es el pelo, ¿dónde está? Oye, me gusta la gente que cuando saluda me mira la rube en otra llave. El mundo de la maquera, rube en otra llave. Any fotomanía, oh no, buben. Vení con mi amigo Duben, recibe de parte mía, Fono, mi amigo Duben. Fono, mi amigo Duben. ¿Me llamo ahora Duben? Bueno, señores, Liga Pro, la mejor liga de fútbol amateur. Si usted tiene un equipo de fútbol 7, de fútbol 11, bueno, y quiere jugar al fútbol, Liga Pro. Hágalo en Liga Pro, www.ligapro.com.uy, están todas las bases, y en Twitter, @LigaPro, y en Facebook, Liga Pro, ahí encuentra todas las bases para inscribirse en los campeonatos que ya arrancan próximamente en las canchas de Peñarol Universitario. Así que un abrazo grande para Pablito y para Emiliano, para los amigos de Liga Pro. Además, sí. Si querés escuchar el programa de Liga Pro los miércoles, a través de Mediarte, a través de la sintonía de tu DNI, sí, y si querés ver a Daniel Richard nuevamente, de 21 a 23, toda la información de Liga Pro la tenés en Mediarte. ¿Cómo creció esto? Porque ahora ya todos tienen... Todos tienen tablado. Lo perdiste el miércoles, lo querés escuchar el martes, pone Mediarte. Quiero decir que le quiero agradecer a mi gran amigo Maurito Bernardo, que está manejando sí. mi vuelta al carnaval, se está negociando, ¿no, Vichy? Vamos, ya hice este año. Y vamos a ver, si de repente, ya el año pasado... Se nombró la empresa, ¿no? Se me complicó el año pasado. Este año tengo ganas de... Dice Darwin Dos Santos en Twitter que soy la oveja negra porque estudié periodismo, y una gran frase de Quesito que me encantó acá en Twitter, dice... Esto no es fútbol, estos son anormales en radio. Sí, señor. Son unos locos lindos. Un abrazo grande para Quesito, que está escuchando Locos por el Fútbol. Un saludo grande a mi hermano Richard Arce, que está escuchando. Richard, claro, ahora hablo más contigo, como vos le tiras data de lado. Qué grande el programa, ¿lo escuchaste? A el día B, Richard, obvio, aparte está mi amigo Matías Bello. Qué bien que está ese programa. Es el pasión de la B, con Daniel Homera. Es el programa número uno de la B, le mandamos un abrazo grande a nuestro gran amigo Richard Arce. Que estamos siempre ahí en sintonía de la 970 Universal. Fuerte. Señores, al toque, la empresa de cadetería, mensajería y gestoría número uno del Uruguay, al toque la que tiene mi amigo Richard Corsino, 095-714-829. Usted va a ver las motos con los canastos de al toque recorriendo la ciudad. Bueno, sepan que esa gente auspicia en Locos por el Fútbol. Y les digo que si está buscando repuestos chinos, los más baratos y los mejores repuestos siempre los tiene Simaco, ¿eh? Simaco repuestos, siempre uno más para atender en Galicia, 1224-2902-0330 es el teléfono de Simaco, www.simaco.com.uy. ¡Hola, Rubén! ¡Rubén! ¡Estoy buscando ciudad! Llamame amigo Duben. Que ande, que funcione, que tire, que vibre, que llenga llamada, que reciba de noche. Muchos celulares. Adrián, háblame despacio, Neira, por favor. Sí, señor, le voy a contar. Estamos, a ver. Acá. Si tendremos una gran producción, que ¿cómo has crecido este monstruo? Que estamos procurando el contacto con el que vendió a Juan Carlos. ¿Con qué? No va a dar el nombre, ¿no? Es una nota que de... Tenemos quién mandó el audio de... Es radio y va a ser difícil que hable igual, pero... La máquina se... Estamos tratando de contactarlo. Ven a festejar a Espacio Naira, tenemos el mejor salón para fiestas y eventos en todo el país con servicio integral. Para el cumple de todos los chicos, todo tenemos. Cancha de fútbol sintético, cama elásticas, inflables, Xbox. Caracoe. Caracol. Y todo lo que te puedas imaginar, pasa que hay tantos programas. Contamos en cobertura médica y todas las habilitaciones correspondientes en Espacio Naira, sos un invitado más. Teléfono 2483-6117 y el celular 094-925-131. Naira. ¿Sabes quién va a ser? 725. No, esto es más importante. Esquina Anzani. No sé lo que me vas a decir. ¿Cristian Anzani? No, yo no lo escribí, el bicho de malo eso. Mamá. Esquivao. Mamá. Anzani va con Z. Está escrito, te voy a explicar una cosa, está escrito como me lo pasaron. En hebreo. Escuchá una cosa, le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Pablo Diotti, a nuestro amigo Pablo Diotti. El dueño de Pablo Gal, porque en mayo va a estar el abrazo grande para Pablo. La vamos a romper. Señores, Pablo Hogar te invita a seguir descubriendo un mundo insuperable en calidad, diseño, confort. Son bien de plaza. Lo que busques lo encontrás en Pablo Hogar, en Lesica y Garzón, o en Garzón y Lesica. Los teléfonos 2-320-2072, 2-321-7492, www.pablohogar.com.uy. Y se viene la tele, la vamos a romper. Se viene la tele, la vamos a romper. Lluvia, Germán. ¿Sí? No sabes lo que fue, boludo. Me agarró cruzando 18 atrás de la clínica. Ahí he ido con plata yo. Hola. Sí. No, escuchá, hace una cosa. Llamame después. Ahora no puedo hablar. No, vine, me estoy probando. Estoy haciendo un casting para baterista de Rombay, sí. de fiesta. ¿Qué decís, Daniel? ¿Y qué querés que le diga? ¿Estoy haciendo loco por el fútbol otro año más? Pará, yo tengo vergüenza. Locos por el fútbol. Más clásico que Defensor Danubio. Por el 09-1618-32, Diego de Solimar dice: vos, qué bueno que está el programa, cada día está mejor. Mi mujer me caga puteada, pero esto es irresistible. Daniel de la Curva le manda un saludo. Daniel Richard dice: vos, ¿cómo vendes, el loco? ¿Tanta plata hacen? No, no hacemos plata, pero vendemos barato. Somos así, somos un programa barato. Lorena del Prado nos dice cosas muy lindas también. Agustín de Solimar, mucha gente, Daniel, ¿eh? Sí, dale. Mucha gente, Ricardo, Rubén, mirá. Mi amigo. Tano Turumero también. Alexandra de Cordón, Matías del Parque Rodó, Agustín de Solimar, Diego de la Curva, bueno, el Chelo, déjame leer algunos. Alejandro por Twitter, Darío, bueno, un montón. Alcide Carrasco dice: este es el mensaje que tiene que llegar siempre a loco por el fútbol. Mi germu no quiso entregar hoy y no. Se dio vuelta para el otro lado. Prendí un rato para escuchar loco por el fútbol y por lo menos me cago de la risa. El abrazo grande para Alcides. Para Nicolás, que piden que hagamos un llamadito. Nicolás, ya estamos estableciendo el contacto. Para Chachi, para Pablo Pacheco, que siempre está escuchando loco por el fútbol. Para la bella de Rosana Tropiano, señorita que trabaja aquí en la 1410, en Bienvenidos al Gol. Dice: muerta de risa con loco por el fútbol. En Lotones ayer el Tata, hoy el Cebolla. Mamá despegado, quiero escuchar a mi competencia ranchero, Palco. Mi amigo del 173-278, no me acuerdo el nombre, que está lado que soy, la que me escucha siempre, algo no anda bien, me escucha acá. Nota y llamamos, y este mensajito va, que es muy especial, si querés, acá la música. ¿Qué onda, maestro? ¿Todo bien? ¿El pibe sí o no? ¿Vos se acuerdan cuando llamaban al portero ahí de la radio? No sé si será el mismo, ¿se acuerdan? Vos, llámenlo ahí, vos. ¿Qué crack? El pibe sigue, no se escucha siempre. Escuchá, no es más portero, ¿no? Señores, vamos a tener una sí. Nota periodística de las que le gustaría tener a Julio Ríos, de esas punzantes, de esas que... Se le perdió. Que van al hueso, se le escapó a Julio que es un sabueso de la primicia. Bueno, loco por el fútbol está trabajando últimamente muy bien. Esto, reivindicar el trabajo de nuestro amigo Matías Vichy Amaro, que como dijo Germán, se le aumentó el sueldo y cada vez es más productor. No sé cómo llamarlo, saludalo, está el muchacho que filtró el audio. El mal nacido. No sé cómo. Pasa que es mucho incógnito, el mal nacido. No sé, llama, hola, sí, saludalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué te viste? ¿Cómo andas? Opa. No sé, ¿qué te viste? Bueno, ¿podés decir tu nombre o no? Sí, llame, el primer chiste lo mataste vos. Si querés venir de este lado, lo hace vos. Mamita. Mierda. Ah, una cosa que. Qué mal te está haciendo. Qué mucho. Muchas horas al aire. ¿Cómo bueno, andan? Andas bien, ¿y vos cómo estás? Viste. ¿Tu nombre? El mal nacido, claro. Escuchá, no, en realidad, a ver, es de estas notas que nosotros queríamos hacer porque se habló mucho de vos en la semana. Viste, sí. Sí, porque yo te voy a ser honesto, el que quedó en la picota fue JC, pero vos, viste, vos no estuviste bien, vos no estuviste bien. No, viste, como, la verdad que, viste, yo trabajo en la empresa. Sí. ¿Qué sos? Igual que Wanda Nara, tiro cable. Ah, ya. Tiro el cable y laburo en cable. O sea, soy técnico en cable. Sos técnico, claro. O sea, tengo un posgrado en cables que... Son los que dicen enredar, tira para acá. Cable. Claro. Vos me pones, por ejemplo, me haces la prueba de la Coca-Cola, aquella que te tapan los ojos. Sí. Con Pepsi Coca. Sí. Vos me pones cuatro cables y yo te digo qué cable es. Yo soy... Halvard en cable. O sea, vos como, por ejemplo, cuando Rodrigo Romano dice desconectó el cable a tierra, eso vos. Es un eso lo dice por mí. Lo dice por viste, no... yo te hago todo a través de cámara, te doy una mano en todo, pero soy especialista en cable. Sí, igual de todas formas. Pero quiero viste, ya le pedí disculpas a Juan Carlos, viste. Ah, ya fuiste y te diste la cara como un varón. Y viste, sí. Yo hablé con él, fue sin querer lo que pasó. Ah, se lo pasaste a mi hijo. Viste, yo... Viste que la... ¿Viste la chiquichango en la calle? Sí. Que usan los celulares en el vaquero atrás. Sí, sí, lo llevan atrás, sí. ¿Viste? Sí. Todo igual. Están a punto de perderlo siempre. Claro. Uno le mira el culo, porque te da cosa, ¿viste? ¿Viste? Decirle, paraba y decirle, mira, te lo van a robar porque te va a decir, me está mirando el culo. Sí, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que le, primero que le mira a una mujer? La teta y el culo. Sí, pues, bueno, ¿viste? Bueno. Te viste. Se ríe. Y que no me venga uno a decir que le mira los ojos porque... Porque me mentira. Interior, porque... Es mentira, es mentira. Te viste. Y estaba ahí y tenemos un grupo muy homogéneo, ¿viste? Y ¡fua! Y estamos, somos graciosos. Un grupo de trabajo, ah, no, no, es Juan Carlos, es cómico como el solo, te viste. Te tira chistes, como todo era todo. Sí, sí, yo inclusive lo fui a cuidar cuando tuve la máquina a cortar pasto. Bueno, es un tema que no nos vamos a meter. Fue complicado y yo lo fui a una mano. Viste, y bueno, ese día yo estaba, viste que atrás de cámara, viste. Atrás de cámara tengo unos taburetes para no estar parado. Sí. Viste. Y bueno, me siento a lo Pillman y se activa el WhatsApp. Ah, ¿se activó así solo? El WhatsApp se me activa. ¿Pero vos te das cuenta si se activa? O sea... Y se manda solo, sin querer. A todo sin querer. Usted está seguro que lo quiere mandar y viste que a veces te pones nervioso y apretás que no y es que sí. Claro. Sí, que sí, porque no sabes qué hacer. Y quiere eliminar y bueno, querés eliminar, pero lo elimina igual, viste, y lo mandé. ¿Podrás creer? Que justo se lo mando a un amigo y ese amigo lo viraliza. Qué horrible. Qué increíble. Sí, pero mucho, yo no lo veo muy amargado. Que lo que son las vueltas a la vida, ¿no? Lo que son las casualidades, ¿no? Ah, y te viste, aparte, te viste ese justito cuando arrancó a hablar. ¿Justito? Cuando arrancó a hablar, justo ahí, porque no se activó toda la charla, ¿viste? ¿Pero vos estás con justo ganas? En ese momento. ¿Pero vos estás con ganas de contar más cosas? No. Igual hay 4 o 5 audios más que también, sin querer. Justo el dedo. También se filtraron. Yo apoyo el celular en la mesa y justo el dedo va y apoyo. Y vos crees que el dedo apoyado ahí y justo arranca a grabar. ¿Qué disparate? Y arranca a hablar de muchas cosas, este. Increíble, ¿no? Bueno. ¿Y bueno, ya que me preguntaste, cuento. No. Vamos a hablar de lo que pasó. ¿Y cómo? ¿Y cómo te? Porque esto fue. Piojo Pérez. Pues, esto fue el. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo casó? Viste que hay un grupo que está haciendo la canción de la cucaracha con la música. La canción para Piojo Pérez. Piojo Pérez. La mujer te va a gastar. Escuchame. Piojo Pérez. ¿Y vos cómo quedaste? La mujer te va a gastar. ¿Y cómo quedaste? Si juega al fútbol. Este la gata. ¿Cómo quedaste ante tus compañeros? Como un culo roto. Sí, ahí está triste. Hoy me sentí Fernando Alves en el vestuario de River en el 90 y pico, ¿te acordás? Que después de aquel gol que salió fue adelante. En el vestuario estaban todos en una punta y me miraban, ¿te viste? Y la verdad que, no me siento ni más ni menos que nadie. Yo hice una cosa que fue sin querer. Sí, pero... Y te viste, y yo se lo expliqué a Juan Carlos. ¿Fuiste el baliato del 92? Pero bueno, ahí te viste. Ya le pedí disculpas a Juan Carlos y... Bueno. Y manejate. Porque hay un mensaje, hay un WhatsApp tuyo, si querés leerlo vos, en la cual vos le mandás un WhatsApp a Juan Carlos pidiendo disculpas, ¿no? Sí, ustedes lo tienen ahí. ¿Querés que lo pone? Está. Bueno. Y la que vos hablas, bueno. Vale. Pues lo tienen ahí, yo se lo digo a este viste al productor. A ver, va, dale. Va. Te viste... hola Juan Carlos, te estuve llamando y viste y no me atendiste y rima con viste, no me atendiste, escúchame Juan Carlos, viste, la cagué, la embarré, la ensucié, la bueno, parece que te estuviera tomando el pelo, pero no, viste, te quiero pedir disculpas, igual viste que justo no, en el audio no habla nada, viste. De las mismas Paco y el mandado que le hiciste, ¿te acordás? Aquella vuelta que te dijeron vos no lo hagas y vos dale, que te dale. No quiero dar nombres por la verdad que se te dispare, ¿viste? Escuchame, Juan Carlos, ¿viste? Yo no hablé nada de la relación tuya con... Está, cortale, bicho, cortale. Que cada que gana un IRI lo nombra, eso dice el mensaje. Dice bueno, ahí estaba el audio, ¿no? Decía también que el Osiris lo nombra así, pero Paco, ¿qué tiene que ver Paco? El Osiris me gusta porque dice que una empresa uruguaya con gente uruguaya, y sí, ¿qué? Escuchá, Daniel, sí. Viste, también le pasé a tu productor. Sí. Este, viste, le pasé un audio que yo le mando a Juan Pedro Damiani. Ah, Juan Pedro. Para disculparme y disculparlo a Juan Carlos. Bueno, para, vamos a escucharlo. Dale play, biche ahí. Hola, Juan Carlos. Este, viste, bueno, me conocés. Juan Pedro. Y claro, como no me conocés, no me atendiste. Este, viste. Otra vez me arrimó. Escúchame, yo soy el mal nacido. Este, viste. Este, viste. Te quería decir una cosa, viste que Juan Carlos dijo algo tuyo. Te quería pedir disculpas. Tampoco es Boli Christoph, viste. O sea, no hay que hacer Boli Christoph para darse cuenta de que va a caer en cana. Este, viste. Él dijo algo que lo dice el uruguayo. No es que está, este, viste. Ahí estoy salvando, viste. Escuchame una cosa, Juan Carlos. Juan Pedro. Hizo tanto quilombo que no se viste. ¿Te animás a echarlo por teléfono a César, como hace con los técnicos de Peñarol? Y, no, y mandar un WhatsApp y echarlo. Decirle que no vaya más, este, viste. Bueno, dale, bueno. Abrazo. Y después dice que tiene el audio de Rubén. ¿Le mandaste a Rubén de Fonomanía también? Viste lo que es el audio, ¿no? Sí, no, ahí increíble. Estuvo bien. Estuviste bien, estuviste porque ahí lo salvaste a Cotacín. Sí, nivel, altura. Me gusta, no, viste, le mandé. Yo me quise reivindicar, ¿viste? Pero viste que en un momento el audio vos tuviste tiempo y dijiste, tampoco descubrió la pólvora, o sea, dijo. Y claro, y no tenés que ser tampoco, viste, el paidonato para darte cuenta que... ¿Está el audio que le pedí disculpas a Rubén de Fonomanía? Sí, le pedí, no sé si lo tienen ahí el audio. Sí, lo tengo. Ponelo. Biche. Viste, hola, Rubén. Qué casualidad, ninguno de los tres matientes. Escuchame, Rubén, viste, te habla el malnacido. Sí, escuchame, te viste. Escuchame, yo que vos le saco el aviso del orto, Juan Carlos. No. Pero sacáselo del culo, porque, escuchame, te viste, te toma el pelo, te dice que sos gangoso. Y esa es una malformación que tenés de chico. O sea, aparte de feo, gangoso. Escuchá, sacale el aviso del tuje. Y cuando vaya a Pedicanje, como hacen todo esto, ¿viste? Que te viste, van todos a Pedicanje, muerto de hambre. Antes era Alfredo Bendito, iban a comer Alfredo Bendito. Ahora se pasó para el reino del Señor y no va más, y no lo nombra. Hace esto, no le des mal canje, ¿vale? Bueno, chao. Y al Puma también, ¿no? Al Puma sí, le... fuerte, ¿no? Primero que nada, quiero decirte algo. Es de caballero y es de hombre pedir disculpas. A mí me parece que estuviste muy bien, porque en realidad... Yo me equivoqué y pagaste. Y pagué, pero los sinónimos no se manchan. Claro. ¿Y al Puma también le pediste? No, me empiezo a hablar de Peñarol si lo llamo acá. No, si lo llamo acá, pensé que la culpa es de Peñarol. Vete. Bueno, muchacho. A ver, malnacido, te mandamos un abrazo y gracias por haber estado acá. Mi nombre porque soy un LL, ¿cómo es que se dice? Un RM. NN. ¿Eh? Un NN. Ahí está. MN. MCN. Bueno. Dale. No me batan. No, no, quédate no. Tranquilo. Pero te hago una pregunta. Vos sabés. Escuchá. Vos sabés que este tema va a traer cola mañana y nos van a pedir tu teléfono. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo damos o no lo damos? Te dice lo mismo, Rubén. Sí, eso mismo. Dale. Pará, que te quiero preguntar. ¿Por qué? Es bien, loco. ¿Vos ya de chico tenías este problema en el liceo también? ¿Te hacías la escuela? ¿Usted era de hacer esta cosa o no? Sí, a veces pasa. Bueno, vos sabés, Adrián. Sí sabrá. Vos ponés WhatsApp. Grado 5, Adrián es grado 5. Es como darle una navaja a un mono. Está loco. Chao. Un beso grande, chao. Abrazo, chao. Che, ¿qué tenemos ahora? Candombe. No te puedo creer. Locos por el fútbol. ¿Qué? ¿Cuál es el candombe? No me digas que el de los tambores. Sí, eso. La puta más. Un programa con menos gracia que una comparsa en el tablado. Bueno, vamos arriba que empieza el candombe, muchacho. ¿Candombe? Candombe. Ah, pero qué día de mierda que tengo ahora. Estaba pensando, el día que íbamos a los Iris, sí. Porque yo me voy a contarle, ¿sabés quién era yo lo choqué al loco, ¿no? Fue un choque. ¿Sabés quién era el cuñado de él? El Coco Beña. Beña, Coquito Beña. ¿Grandote? Sí, claro. El Loco vino a defender. Añal, en Cerrito, después tuvo un Rampla. Yo le dije, vos, Coco, el boludo, voy a ir. Y ahí al barrio, Coco Beña. Y cuando le dije, me dijo, pa, qué hijo de puta, yo no se escucha. Y dice, qué gran nota para la moto del Toto, bicho, hay que agendar a Coquito Beña, qué jugador. Ya le puede tocar. Qué zaguero. Sí. Grande. Sí. Altero. Adelante. Sí, dicen que sí. Señores, consultorio del doctor Elvio González Pastorino. Mi amigo. Especialidad en odontología, rehabilitación con implantes, ortodoncia, sistema de blanqueamiento dental exclusivo, prótesis fijas y removible. Estética dental. El consultorio de nuestro amigo el doctor Elvio González Pastorino se encuentra en Priamo 1647, esquina Bolivia, frente al Hospital Británico de Carrasco. El teléfono 2-601-2280. Te recomiendo a todo el mundo que vaya a lo de mi amigo Elvio González Pastorino. La verdad, el trato es increíble y te da muy buenos resultados. El viernes vamos. Sí, como no, va a estar invitado. ¿Qué te puso el Cebolla, el mensaje, Dani? El Cebolla Rodríguez me contestó, el WhatsApp me puso que, bueno, que primero que nada nos mandaba un gran abrazo, que la pasó muy bien, y que además lo llamaron un montón de amigos para, o le escribieron un montón de amigos para decir que habían escuchado la nota, así que está bueno eso, porque quiere decir que alguien te escucha. Cebolla, el Hugo... ¿Cómo gustaría verlo, Peñarol? No le preguntamos porque si no queríamos... No, le molesta. Pero me gustaría... Como el Seba Fernández, cuando hagamos nota, no le digas papelito. No, claro. Señores, el mundo de los cartuchos lo espera en la esquina de Maldonado 1204, el mayor importador de cartuchos para impresoras láser y compatible. Maldonado 1204, esquina Selmar Michelini, el teléfono del mundo de los cartuchos 2901-3408. Hablá con mi amigo Walter Gallero, con Nachito, que te van a atender de novela. El abrazo grande para todos los amigos del mundo de los cartuchos, en especial para Walter, un gran hincha de Defensor. Y ¿qué otra... pasa, Nico, que está ahí? Anoche tuvo actividad, ¿no? Nene malo. Anoche estuviste, Señores, la última recomendación, porque se viene la moto del Toto. Torrente Bar, tragos, picadas, pastas, cocina internacional y mucho más. Todo esto lo encontrás en ¿dónde? En Torrente Bar, José Enrique Rodó 1954. Los pedidos de Torrente Bar lo haces a través del 2402-1593. Torrente Bar. El abrazo grande para Pablito y para Ale, que se viene un nuevo proyecto en Torrente Bar. El abrazo grande para ellos, que vienen creciendo. Se van para arriba. Como leche hervida. Qué lindo se pasa el Torrente Bar. Vamos a todo el mundo a decirle que puede darse una vuelta. Es un lugar donde los encuentran a vos, al Bichi, a Nicomita, claro, habitualmente, ¿verdad? Hermoso lugar. La otra vuelta se toma y se come muy bien. La otra vuelta me llama un conocido jugador de fútbol, ¿no? Que se prestó. O sea, se prestó para una inocente. No le voy a decir nombre, Daniel. Y lo prensa con fotos, ¿viste? Y después parece que salió en el Mercado Libre la foto del amigo. ¿Pues las promociones que está haciendo con el programa? ¿Sí? Medio me colón. ¿Quién? El jugador, amigo Luis, se promociona y pita, es loco por el fuicho. No sé, medio me colón. Sí. Después te explico. Sí, yo soy bobo siempre. No me vas a hablar. Se quema el cante a la 1:26. Se quema el cante de una voz. ¿Medio mes cobramos allá, Adrián? Yo esperaba el sueldo. Sí, yo te esperaba. Y me desayuno con la mitad. Qué bien me hubiera venido. $200 pesos menos. Me comí un depósito en repago hasta ahora. Está todo bien. ¿Está mal? Te voy el corazón, ese. ¿Vamos con eso? ¿Estamos con eso? ¿Vamos con la moto del Toto? Vamos con la moto del Toto. Vamos, verán que se viene con Tuti, ¿eh? Sí, de hecho está ahí. Vamos arriba. Siga en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tu buen sabor es irte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el gusto de hacer, una vez más, este espacio que entrañamos mucho, la moto del Toto, Le quiero agradecer a mis amigos de Locos por el Fútbol que una vez más me abren los micrófonos, me ceden su espacio, para hacer este segmento que nació producto de cuando los jugadores me dieron la espalda, o en un malentendido, yo le di una gran mano al cabecita Rodríguez, lo puse en el Benfica, lo hice jugar en la selección, le di tremenda mano y a mí se me tildó poco menos que de viejo sorete. Señores, la moto del Toto, les hablé de portones PPA, noble, conciso, calidad, ISO 9001. Tengo el gusto, ya lo veo del otro lado, no sé qué hace con el celular en la mano. Ya se me cayó una nota. No, mamá. Completo. Ay, bichi, cómo me gustaría que hubieras estado en Dolores. ¿Cómo me hubiera gustado, por favor? Tanto coche bomba que hay en España y no viene uno para acá, Qué desastre. ¿Andás bien, Toto? Y hasta que vine y me senté en este estudio, estaba perfecto. Te veo la cara, la verdad, y me van todas las ganas de hacer radio. Bueno, hoy tengo la nota que vos pediste. Qué productor macabro que yo. ¿Qué tenés? Me pediste a Franco Tornacioli. Escuchame una cosa, tarado. Me diste una lista y te dije, el único que no quiero hablar porque no tengo tema para hablar, es Franco Tornacioli. ¿Cómo que no? Es un desastre. Estuvo en Danubio, no agarraba una pelota, no está bien de la cabecita, porque no está estudiando seguramente, Yo le dije, estudiaba, Franquito. En su momento me pareció un gran arquero, después no me gustó para nada, le dije, estudia, no estudió, La verdad que un desastre, así que... Bueno, saludalo. ¿Cómo saludalo? Y sí, ya te dije que teníamos Tornacioli y está Tornacioli. ¿Está al aire? Sí, claro. La concha de tu madre. Lo veníamos diciendo, un fenómeno, Franco Tornacioli, un gran arquero, que está en México, estuvo en Danubio, un fenómeno. ¿Cómo andás, Franquito Tornacioli? Muy buenas noches para todos ahí, muchas gracias por el llamado. Por favor, el hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos, Tornacioli. ¿Cómo andás, querido? Pero todo bien acá, por suerte, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Cómo anda la familia, Franquito? Sí, bien, todo bien, por suerte. Bueno, eso es fundamental. Pero todo en orden, gracias. Eso es fundamental, la familia es lo más importante. En el arco, bueno, siempre anduviste igual, ¿no? O sea, la familia, lo importante es que esté bien, Franquito, Ni que hablar, que sí. ¿Cómo te lleva a México? ¿Cómo te lleva a Toluca, querido? Pero todo bien, por suerte, todo tranquilo, sí. Está jugando de... experiencia y aprendiendo, todos los días aprendiendo algo. ¿Estás jugando de titular, Franco? Y por ahora no, me tocó comer banco. ¡Qué increíble! Llegué y bueno, pero bueno, como todo, pagando derecho piso. Pero escuchame, ¿a quién tenés técnico de ti, Franco? Es un mexicano, Sí, sí, viste que... Ricardo Raya, digamos. No, esto ocurre por cuenta mía, y eso que no me gusta hablar de la gente, No sirven para nada los mexicanos, qué desastre, qué país, qué brava que está la mina ahí, Vos estás en pareja, Franquito, Estoy en pareja, todavía no está acá en México, pero... Es uruguaya. Uruguaya. Ah, bueno, pero bueno, te salvaste, querido, porque mirá que tan brava la mexicana. Tiene unos bigotes, parecen la Volpe, una cosa increíble, Vos andás bien entonces, mi viejo. Vos jugaste en Boston River, ¿no, querido? Sí, en Boston River, sí, los primeros... Primera, digamos, sí. Pero primera en... Yo me acuerdo, por ejemplo, también. Vos tuviste con el corto Serafín García, Claro que sí, claro, sí, un fenómeno enano. ¿Es verdad el mito del corto Serafín García, ¿Qué mito? Y que decían que tenía tremenda guaranga, ¿no? ¿Qué puede decir eso? Escuchame, Franquito, ¿viste que ahora se le da por cantar al corto Serafín García? Sí, muy bueno cantando, tocando la guitarra y cantando. Ahí está. ¿En esa época cantaba en el vestuario? Sí, en los asados y eso cantaba. Pero viste que... Qué increíble, porque viste que hablando es medio tartamudo. No, se agarra la guitarra y se... Qué increíble. El corto Serafín García tiene como 90 años. ¿Cuántos tiene el corto Serafín? Yo lo conozco, pero... ¡Qué desastre! No, un fenómeno, hermano, un fenómeno, la verdad que... Un fenómeno. Y muy, muy buena persona. Escuchame una cosa, Franquito, ¿estás estudiando? Y no... ¡Qué desastre! No, todavía no, pero voy a estudiar, tengo pensado estudiar. Pero no, ¿cómo te manejas con el idioma? Porque debe ser bravo, ¿no? y la verdad que es español, pero bastante... Un idioma de mierda tienen. Tienen un idioma que es espantoso, ¿eh? sí, lo modificaron mucho el español de ellos. Tacos. Que tienen muchísimo término raro. ¿Probaste los tacos, querido? ¿Eh? Sí, claro, claro. ¿Y cómo, cómo venimos? No, rico, rico, la comida mexicana. Pero cuando vas al baño, cuando vamos al baño, se prende fuego. No, le estoy sacando picante, la verdad que le metes picante hasta un helado, le metes picante. Qué increíble. Escuchame, Franquito, ¿cuánto hace que te fuiste? Y hace 2 meses y medio. 2 meses y medio. 2 meses en la novia. ¿Cómo? 2 meses en la novia, sí. Llama, ¿no te amo el gancito? Ya hicimos alguna, el paragüista, alguna casita, ¿eh? Es brava esa, ¿eh? Estamos tranquilos, un poco tiempo ya, vamos a no pensar en eso, ¿no? Viste que ahora con la tecnología, con los celulares, seguramente tenés varios grupos de WhatsApp, y en el grupo de hombres de WhatsApp se llenan de videos de porno, ¿eh? No mires ninguno. No sé, en mi grupo no, la verdad que somos bastante tranquilos. Qué fenómeno, Franquito. Escuchame una cosa, Franco, ¿cuántos años tenés? ¿20 y poco, no? 25, un botija, un pibe. ¿Y la escucha a mí la selección? ¿Cómo? La selección uruguaya, ¿eh? ¿Qué onda? Y bueno, y ojalá que pueda estar en un futuro, ahora tratar de jugar acá, empezar a... ¿Pero te gustaría integrar este grupo maravilloso que armó mi gran amigo, el maestro Tabárez? Sí, como todo jugador, ¿no? Yo calculo que no debe haber ningún jugador de Uruguay que no tenga un sueño de jugar en la selección. Vos sabés que te conozco de botija, te sigo de las inferiores. El hecho de que no nos veamos, te repito, no quiere decir de que nos seamos grandes, amigo, ¿eh? Me caes muy bien vos, tu familia, sos un gran botija, ¿eh? La verdad que la rompiste acá en Danubio, ¿eh? Bueno, yo fui quien, uno de los que te ayudaba a que te fueras a México, porque hablé muy bien de vos. Cuando me preguntaron por Franco Tornacioli, le dije, es un gran arquero, ¿eh? Franquito, tengo ganas de darte una mano. No sé si vos querés. Sí. Y bueno, yo estoy directo con el maestro Tabárez, y si vos tenés 2 minutos en este momento, me fijo en el WhatsApp si él está conectado, y si vos tenés 2 minutitos, yo lo llamo, Llamalo y meterle presión, ¿no? Y bueno, dame 2 segundos, mirá, está conectado, lo voy a llamar por WhatsApp porque no gasto. Viste que está brava la cosa acá en Montevideo. Dame 2 segundos, querido. Está llamando. Señores, le voy a contar a la gente. Señores, estamos llamando al maestro Tabárez. ¡Hola, maestro! Ah, tú sos la empleada. Pasame con el maestro. ¿Para que me atendió justo la empleada? ¿Cómo te va, maestro, querido? Me estás escuchando. ¿Cómo que no sabes quién es él? maestro, Tornacioli. Que atajaba en Danubio, maestro. Que salió, sí, que estaba con el Leo Ramos. Un rubiecito. Muy pintón. ¿Eh? No lo tenés. Bueno. Bueno, dale un abrazo. Escuchame, Franquito. No, te sacó, sí, ¿eh? Te dice ya lo último, sí. Se dio cuenta que eras vos. Pero me dice que ahora está muy lera, que están. Pero que sigas trabajando, me dijo, ¿eh? Que seguramente, bueno, te va a llegar. Menos mal, por lo menos me saca. No, sí, quédate tranquilo que se dio cuenta. Escuchame una cosa, Franquito. ¿Qué me podés decir de Gonzalo Porra? Gran amigo. Gonzalo Porra. Sí. Muy buen jugador, Gonzalo, la verdad que... Pero... Tuve un semestre con él. Salimos campeón, la verdad que... Ahora... En Danubio era Bambi y ahora Nacional ya es el malo, te diste cuenta, ¿no? No, anduvo muy bien en Danubio, la verdad que... Sí, pero... que a mí me asombró, yo la verdad que no... Uno lo ve y no da 2 mangos por Porra y lo que juega, ¿eh? Sinceramente yo no lo tenía, que el rendimiento que tuvo en Danubio, no sabía que rendía así. Fue tu mejor momento en Danubio, ¿no? Qué bien que anduviste, ¿eh? Y bueno, y los compañeros anduvieron bien, ¿no? Y me ayudaron. Sí, pero escuchame, vos estuviste con el Leo Ramos, ¿no? Sí, con Leo Ramos, la verdad que planté joven. Anduvo muy bien ese campeonato. ¿Cómo te llevas con los Danu Stone? ¿Eh? La barra brava. Sí, me mostraron cariño de que empecé a atajar, la verdad que me llevé. No tengo mucha relación porque... Claro, cortito, porque, Con el Pata, con el Nico Arén, con toda esa gente, ¿no? ¿Cómo? Con el Pata, con el Nico Arén, con toda la gente de esa hincha de Danubio. Ah, sí, sí, sí, claro. El Pata, el Nico, sí. Qué grande. La voz de Danubio. Claro, un fenómeno. Un viejo amigo. Bien, la gente de Danubio, muy bien. Mucho cariño me ha demostrado, la verdad que... Franquito, sí. Para ir cerrando, porque no te queremos robar más tiempo, ¿jugarías en Peñarol o en Nacional? ¿O en Nacional o en Peñarol? Y yo soy, la verdad, hincha de Danubio, porque, claro, se me dio desde chico, que me dio la gracia, soy hincha de Danubio, pero bueno, le tengo el aprecio que tengo cariño a Danubio, es impresionante, pero esto es por plata, la realidad que es por plata. ¿Y cuál te gustaría más? ¿Cuál te tira más? ¿El bolsillito o la rayita, Y el que me llame. El que te llame. El que me contate y me pague suelto, es que... Qué increíble. El que te va. ¿Jugarías en el tanque? Y sí, nunca sabés el fútbol. No, porque viste que está Freddy Varela ahí, Y yo la verdad que no lo puedo ni ver. Esto corre por cuenta mía, ¿Jugarías en el Barcelona, Franco? En Barcelona, sí, por supuesto, ¿quién no jugaría? No, pues son preguntas porque hay jugadores que de repente no les da el temperamento para tanta responsabilidad, Hay jugadores que te dicen, no, yo prefiero seguir donde estoy porque no me da los huevos para jugar en el Barcelona. Yo creo que en el Barcelona como arquero te parás en el arco y salís campeón de todos los años. Es verdad. Es muy complicado. Ahí se para Frascarelli y sale campeón. Mi gran amigo Damián Frascarelli. Bueno, te mando un abrazo, Franquito. La verdad que me pone muy feliz, Que te estés yendo bien. Siempre es lindo saber de vos, y la verdad que te agradecemos porque esta hora nos atendiste como con tremenda onda y te apreciamos muchísimo, te deseamos lo mejor, querido. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por el llamado y acordarse. Por favor, querido. Bueno, estamos a las órdenes y un abrazo grande para ahora. Abrazo grande, te va a hacer llegar un cajón decirte Toroja, querido. abrazo grande, Franquito. Señores, de los mejores goleros que tiene el Uruguay, Franco Tornacioli pasó por la moto del Toto. Que pasó el tiempo del cirulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi gonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu cirulete. Señores, portones PPA. Dame un poquito más de reverb, bichi. Señores, portones PPA. Qué desastre, te pedí por favor que no sacaras a Tornacioli. Qué disparate, qué botija. No te pido la fórmula de la Coca-Cola, no te pido que me resuelvas la situación de dolores, no es nada difícil, te pedí una nota como la gente. Qué desastre que sos. Bueno, con razón Cotelo te quiere hacer echar de la radio. Lo bien que hace, señores. Portones PPA. Noble, conciso, calidad ISO 9001. ¿Precisa plata? ¿Quién no precisa plata? Todo el mundo precisa plata. ¿Te sale de cash? ¿Precisas plata, Adrián? Bueno, la gente de cash. Estamos con Jorgito, laburando acá. Bueno, Jorgito, quédate ahí, dame una mano con el tema de la nota que venimos, Señores, les hablé de portones PPA, sí. Cercas eléctricas y tal. No tocas una botella de la toronja, Sirte en sus 20 sabores distintos, Sirte pomelo, toronja, banana, manzana. Sirte Bascolé, para tomar con los chicos, y café con leche. Los dos nuevos sabores de Sirte. Café con leche, y chocolatada. Estamos procurando los contactos porque se vienen el espacio de los de abajo para ir cerrando una moto del Toto, que la verdad que tuvimos con un botija muy querido. Ahora te queda para repasar los equipos grandes. Sí, te pedí con Marcos Lacalle. Bueno, no. O con Niquito Pirri, cualquiera de los... No. Yo te digo el mejor. Qué gordo de mierda que sos. Qué asco te tengo. Tomate un Copsa Dolores. Yo te traigo a tu movilidad. Marco de la casa y trabajas las por y... Es el feliz el uno. Él y Nico Pirri son los mejores. Y es tu movilero en a fondo. En Peñarol. Lo que falta que me traiga Salió Benítez. No. No me digas que tenés a Wilson, al borracho Wilson Méndez. Un botija que bebe, Salvalo. ¿Lo tengo Wilson Méndez? Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, lo tengo a Wilson Méndez. ¿Cómo andás, Wilson? ¿Qué tal, Toto? Buenas noches. Mirá como tenés la garganta y seguro, borracho, mierda. ¿Qué estuviste tomando, Wilson Méndez? Y algunas cositas, claro. Qué increíble, te encontré en el viaje a Buenos Aires. No te falta nada, Wilson, ¿eh? ¿Cómo andás, querido? Bien, bien, bien, bien. Mejor que cuando me encontraste el otro día. Qué increíble, qué estado que tenías, ¿eh? Bueno, te vieron en altas horas de la noche, ¿eh? No sé si querés que le cuente a la gente dónde se te vio, ¿eh? Un muchacho que ve. Contá, contá lo que quieras. Un muchacho. Que... Yo no me meto en la vida privada de nadie, no me gusta que se meta en la vida privada mía, ¿eh? El hecho de que no nos veamos, ¿eh?, mucho, muy seguido, no quiere decir que no seamos amigos. ¿Cómo anda, Wilson? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la última información de Peñarol? Pero ¿dónde? ¿No estás en los Alomos? No, todavía no, aparte hoy practica a las 5 de la tarde. ¿Lo qué? Hoy practica a las 5 de la tarde. ¿Y dónde estás vos? Y yo estoy en mi casa. ¡Andate para los Alomos! ¿Pero qué haces en tu casa? ¿Eh? ¿Pero qué estás ahí, Wilson Méndez? Te pagamos, vivís de esto, flaco. ¿Eh? Iba a dormir, pero bueno... Pero vos tenés que hacer como Daniel Banchero, que vive adentro de la selección uruguaya de fútbol. Vos tenés que vivir adentro de los Alomos. Hablado del León, tenés que estar vos, Wilson Méndez. Entre el medio del León y la estatua de Bengochea tenés que estar vos. ¿Eh? Es bravo con el bombo de Villarra ahí, me parece que me iba a gustar que me quede mucho tiempo. ¿Sigue la estatua de Bengochea ahí en los Alomos? Sigue. ¿No la mandó sacar, Damiani? No, todavía no. Escúchame, cuando te suena el teléfono a veces, ¿no tenés miedo que te eche Damiani por teléfono? Qué desastre. Por ahora no pasaba nada con Damiani. Wilson, decime una cosa, querido, el hincha de Peñarol quiere saber, un Peñarol que va a jugar el martes por Copa Libertadores ya eliminado, en el campeón del siglo. No se merece Peñarol esto, ¿eh? Sí, por eso despidieron a Bengochea, para no terminar eliminado al semicampeón. Qué increíble. Ahora, se habrán dado cuenta que la culpa no era Bengochea, ¿no? ¿Eh? Qué desastre. Escúchame, ¿quién te gatilla vos para que des información? Vos sos uno de los gerenciados, ¿eh? De esos que el dirigente pone la platita y le dice... ¿Quién pone la platita en Wilson Méndez? Y por ahora vos, a la niña y alguno más. Te estoy llenando el bolsillo, ¿eh? Hablame, porque a mí hace mucho tiempo que me vienen castigando, me vienen matando. Dame un poquito para adelante, decí alguna cosa linda mía, ¿eh? No, bien, buen compañera. ¿Qué más? Y nada más, ¿qué quiere que te diga? No, un poquito más. ¿Eh? No, pero yo no me gusta lavar mucho a los jefes. Escuchame, ¿seguís el... te rajaron del ojete el programa que tenías en el... centro, ¿cómo se llamaba? Los domingos, tenías un programa. Sí, en la 10-10. No, rajaron, nos fundimos. Te rajaron de los jefes, sí, no, mamá. Nos fundimos. Qué increíble. ¿Y van a volver con esa porquería que hacía? ¿Qué vamos a volver? ¿Cómo se llamaba el programa de mierda ese? Hay equipo, con todos los borrachos de Padre y Decano, ¿no? No. ¿Quién estaba en ese programa? No sé, Gerardo Franco, Matías Bonet, Richard Fidel. ¿Qué querés? Problemas con las drogas. Sí, el único crack ahí era vos, porque después lo demás, mamá. No vuelve más, ¿no? Por suerte. No, por suerte para la audiencia creo que no. Exacto. Y vos te llenás el bolsillo por otro lado, no precisás de un programa de eso, ¿eh? Ojalá. ¿Podrás creer que el borracho este Rodrigo Ruiz, que lo íbamos a tener un contrapunto contigo, no nos atendió el teléfono? Muy de Rodrigo Ruiz. Pero dijo, se excusó, ¿eh? Dijo porque dijo? Porque estabas vos al aire. Ah, entonces... No quiero generar un inconveniente. No, mañana que lo cruzo en la radio y vemos. Escúchame, para ir cerrando, Wilson Méndez, porque sabemos que estás con una prostituta ahí en tu hogar. Sabemos que, bueno, ya te está cobrando la tarifa y no te queremos interrumpir. Viste que es por tiempo esto. Esto es por tiempo. Queremos una anécdota picadeca, cortita, alguna cosa que tengas para contarnos, algún viaje, alguna cosa, algún dirigente. alguna cosa. Me encantaría contarte, pero ahí sí que pierdo el laburo. No, pero alguna anécdota tuya, que haya alguna cosita graciosa que nos puedas contar, que estabas para dar una información, yo qué sé, te estabas en el baño haciendo de cuerpo, algo que cuentes, ¿eh? Bueno, eso no sé si es tan gracioso o más desagradable, pero creo que lo anecdótico, de las peores cosas que me han pasado fue en 2014 en Cali, cuando el reconocimiento del estadio del equipo colombiano, cuando cayó la barra de América del Cali, bueno, vos estabas ahí en la camioneta de la prensa, ¿te acordás el problema que tuvimos ahí? Sí. Que casi nos matan a todos, pero... Tuvo heavy ella, ¿no? Estuvo muy complicada. ¿Quién se paró de mano? ¿Quién remó ahí? Mirá, el primero en decir, abrí la puerta que hay uruguayo por los hinchas de Peñarol, que los querían agredir los de América del Cali, el primero en decir, pará la camioneta y abrí, fue Mauro Más. Y después ahí... ¿Mauro Más? Dale, dale, dale, dale, dale. Sí, fue Mauro Más. No, no, Mauro Más, no, no, dale, dale. Jate, joder, dale, en serio, dale. No, en serio, fue Mauro, fue Mauro. ¿Qué te querés decir? ¿A las por? ¿Estás haciendo mérito para ir a las por? No, no voy a ir a las por. Mauro Más se bajó. Se bajó Mauro Más, no, y ahí nos bajamos con los demás y este... ¿Me tengo que comer un Chucky Chan hasta ahora con Mauro Más? Se bajó Mauro Más. Se bajó Mauro Más, ¿eh? Sí, el primero. Qué increíble. ¿Y remó? No, no, al final, por suerte, llegó la policía, si no, no remó. Sí, nosotros, claro, cuando vio que venía la policía, dijo, oh, voy a bajar, dijo. No, no, no, no, o sea, fue un reflejo de él. Y bueno, remaste. No, es que me bajé y... Tremendo de arqueta, tremendo de arqueta. No, no iban a remar a nosotros. Qué increíble. Nada, tuvimos suerte. Y después vienen acá y los escoltan, ¿te das cuenta? Vos en su momento fuiste un referente, la Barra Amsterdam, ¿no? No, no, nunca fui referente. Pero tenés mucho... Nunca tuve ningún problema, por ser. Tenés contacto ahí, ¿no? ¿Eh? No, vos sí tenés contacto. Germán. No, yo no conozco a nadie. Dame una cosa, Wilson Méndez. Te mando un abrazo grande. El hecho de que no nos veamos seguido no quiere decir de que no seamos amigos, ¿eh? Dale, dale, un abrazo grande. Muchas gracias, te voy a hacer llegar a tu casa un cajón de Sirte Toronja, querido, ¿eh? Dale, te agradezco mucho. Para que por lo menos la meches con el vino ese que te tomás, borracho. Señores, Wilson Méndez, en los micrófonos aquí de la moto del Toto. Un placer, Wilson, un abrazo. Y sacudine tu firulete, este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás crío, y se acabó. Pero escucha, fíjate. Señores, un placer enorme haber estado una vez más aquí en el espacio que tanto queremos, la moto del Toto. Los amigos locos por el fútbol me abren su espacio. Señores, tuvimos a Franco Tornacioli, de los mejores arqueros que tiene la República Oriental del Uruguay. Tabaré, dejá de mirar para el costado, dejá de mirar a la empleada, mirá a Franquito Tornacioli. Escuchame, señores, tuvimos a el fenómeno de Wilson Méndez. Un botija que tiene problemas con el alcohol, con las drogas, pero bueno, lo está sacando adelante. Señores, fue la moto del Toto, un placer, un gusto. Los espero el próximo domingo, cuando digamos, la moto del Toto. Chao. Y ahora nos vamos a la pausa. No, el tema hoy por hoy, más allá del bien, que es el de las chiquichangas. Hola, hola, Gaby. Hola, ¿qué hace Gaby? Gaby, no, disculpa, no puedo hablar, Gaby. No, porque agarré una changa para colgar cartel ahí en los árboles del Padre Donato, ¿viste? Pues loco me... El loco me está dando buena guita. ¿Qué pasó? ¿Qué querés que diga? ¿Que estoy haciendo loco por el fútbol otro año? Locos por el fútbol. Más clásico que Defensor Danubio. El abrazo grande para el gran Wilson Méndez, que acaba de poner en su cuenta de Twitter. Un gusto hablar con los muchachos locos por el fútbol. Siguen zafados como en el 2006. Qué grande, Wilson. ¿No? Una lástima que no esté el programa de la 10-10. Pasa que tiene tanto kiosco Wilson Méndez que obviamente... Está bueno el programa ese. Hay equipo, yo lo escuchaba cuando venía de camino a lástima porque, acá a la radio. Aparte, obviamente. Wilson es divertido. Wilson tiene pero aparte, claro, el tipo... Tiene un problemita Wilson Méndez, ¿no? Y que es muy hincha Peñarol, pero sí. Después buen tipo. muy pintoresco. El de... Vos sabés que yo lo sigo en Twitter, no tengo... No, pero supe viajar con él, con Peñarol, ¿sí? Con su hermano también. ¿El hermano? Son este tipo... fallaron en ir un poroto al lado de todos dos. No, olvidate, están divinos los dos. Uso que trabaja con tiene el tanto hijo de... eso te iba a decir, tiene tanto kiosco que, claro, dejó el de los domingos, ¿no? Trabaja con el hijo del Lito da Silva. ¿En fútbol de lo Peñarol? Con Ananía. Yo me enteré que Ananía era fanático de Peñarol hace poco. Bueno, pero fue cuando arrancó para... Debe haber goles de Ananía intentando goles nacionales y de verla como todo. Claro, tiene que haber. No matamos porque es Ananía igual. Claro. No se mete nada Ananía tampoco. No es como por ahí la Ananía. No. Ananía mantiene... Es de Peñarol, pero mantiene... Él no agrede. A ver, yo tengo algo pensado y armado. Es para mí, cuando vos haces algo partidario, ¿por qué le funciona a Javier Moreira o por qué le funciona a Alberto Raimundi? Porque son pasionales. ¿Entendés? Entonces, cuando vos sos pasional, contagiás a la gente. Ahora, cuando vos sos tibio, como Ananía, Ananía lo que tiene que es tibio. Para eso escucha que... En realidad, vos, me parece que tenés que ser, cuando haces algo... Javier Morín entendió bien cómo es el juego. Es hijo de puta. Y me parece que es así. El Damián es un hijo de puta, me manda fotos. Increíble, La foto de Gonzalo, con la prenda. La foto de Gonzalo. Sí, se hace el beca. Es beca. Te vende lo que sea. No le falta nada a Gonzalo. El abrazo grande para Gustavo Valverde. Dice, los tres despegaban mal, notones. Uno muerto de hacer ruta y con la lluvia terrible. Manco. Y en vez de descansar, imposible no estar en loco por el fútbol. Abrazo grande para el hombre que gerencia prácticamente esta radio, ¿no? Que es dueño acá. Es Paco Casal de esta radio, ¿no? El abrazo grande para Gustavo Valverde y para Rústico, que también siempre está escuchando loco por el fútbol. Daniel, se viene un espacio muy muy lindo, que es nuevo. Que se viene Noticias con Sarna. ¿Me permite? Sí, con el CRA de Luis Carlos Cogelo. Pero antes déjame mandarle un beso grande por una personita muy especial que seguramente ojalá esté escuchando en este momento. Le mando un beso enorme. Espero que esté escuchando en este momento. Che, se viene... Comprame el decodificador para entender los mensajes. Noticias con Sarna, ¿no? Sí. ¿No vas a la tele entonces? ¿Sí? No. Si no hay plata, no. Decirle al Pau TV. Pau TV, son 2 y 5. Si Adrián no cobra, no va. Clarito. ¿Vas a cobrar? Está, ni con lo mismo Gonzalo Gutiérrez. ¿Con Valverde no corre eso? Con Valverde corre también. Ah, corre también. ¿A todos corre? No, pues, la radio me encanta, la tele no, ahí está la diferencia. ¿No vas a hacer tele? No me interesa, no sé. Hay diferente tipo de radio, ¿no? ¿Renuncias a la tele? A mí también me encanta la radio, una cosa. ¿Renuncias a la tele? A mí me encanta la radio. Dame una lapicera. Pero te lo dije al aire, ¿quién tiene lapicera? No, que lo quiero firmado. Tiene que quedar registrado. No, tiene que quedar registrado, acá. Pasa la lapicera. Okay. Tomá, te voy a poner mejor. Metete la tele en el ojete, te voy a poner mejor. Dale. Metete. Despacito que son los chivos. No la tele en el ojete. ¿Firma? Todos los proyectos que hicimos ahora con el coso, con el otro que confiaba en vos que te pidió 100 palos después, toda esa gente. ¿En qué queda? ¿Ojete va a coger el gato o H? Ojete. Escuchame, Adrián. Todos los que confiaron. ¿Sabes que me confió el piloto 6? Esto es en ahora mayo. No me interesa a mí. No te interesa. Adrián. Te estarías bajando del proyecto. No me interesa. O sea, te apoyo porque los quiero. Que te vaya bien. Mucha suerte con todo. Metete a tener el orto. ¿Quién hace tele, Adrián? ¿Sabes los pilotos que grabé? Yo buscar aviso para acá, para allá, reuniones, el bar ese y propio. Que para mí que se rompe. Bueno, ya te comiste. No, pará, porque ya te comiste una reunión un poco menos que solucionaban. Ayer acá. Vos, las cosas que. Todos los comemos. Ayer llegó un momento en que estaba, van a comprar la CNN, dije. Eran 100.000, 200.000 acá, poné 50.000 acá. Así que a eso sí apostaría, a lo nuestro no. A nuestro hermano de la vida. Y esto es loco por el fútbol. No, yo ayer te escuché en una reunión acá que, con esto. $50.000. ¿Cómo se ve en el futuro? Señores, se viene Noticias con Sarna. Todo se viene en el futuro. Se viene Noticias con Sarna y después se viene el original a las 4. ¿Acuerdas que viene Luis Carlos? Ahora no vas. Bueno, vamos, repito que está por venir. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Viene, viene, está loco, viene tratando de contar la radio. No, no, voy a hacer noticias con Sama, porque está llegando Luis Carlos. Está dando Luis Carlos. Los sábados lo hacemos. Los sábados lo hacemos. Viene entrando. Y estaría, sería un gran momento para hacerlo ingresar al estudio. Sí, sí. Otro de los que está en una reunión de producción que es, vino a ver a si estaba Valverde y no lo encontró, es Nahuel Diamante, que lo estamos viendo. También. Está lindo. Yo te dije. ¡Ay, cambio! Cuando está cansado el plantel, Nahuel es cuando más riende, porque son esas historias. Así que andan metiendo la. Sí. Vamos cambiando el chico. DJ Lulo. Como ayer cobré, falta que me cojan. Pero pará, pará. ¿Te quiso DJ Lulo? Sí, vos sos el tito de Ayolillo nuestro. Ya, vamos cambiando el chip. Salimos al campeonato local, nos metemos en el... Hay cambio en Locos por el Fútbol. Sale Noticias con Sarna. Ingresa Nahuel Diamante. En la próxima nos vamos al mundo de la... No, de la pizza, wey. Pizza. SMS. Cuando tus páginas más frecuentes son RedTube, Xvideos o gorditas sexys y curiosas, llega él, Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Así que vos, chanchito, chanchita, llama al 2-480-0121 y Nahuel Diamante te consigue amante. Qué es el amor, ¿verdad? Qué lindo es sentirse pleno, como en el casino, no va más. En el camino maldonado del amor, vas a llegar siempre a tu destino. En el corredor garzón del amor, tenés idas y vueltas. Y qué lindo que es encontrarte con la persona indicada, porque cuando la encontrás, la sentís. Cuando estás enamorado, te sentís pleno. Cuando vas a Macarena, sentís plena. Negroni, Negroni, ya llegó. Subí, subí la cortina. amor. Amor, 6 letras, 2 consonantes y 3 vocales, que no dicen tanto, pero es tanto a veces. Amor. Con amor formás amor, mora, Roma, Yelsa y malnacido. Todo con amor. El amor, qué lindo es el amor. Amor. La A de amistad. La M de momentos. La O de orgullo. La R de Rubén de Fonomanía. Él te ama. Seguramente del otro lado ya tengamos el primer llamado, me dice Lautaro, mi productor. Lautaro me hace señas que ya tenemos el primer llamado de la noche. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. Sí, hola. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mira, no te puedo decir mi nombre porque estoy en una situación complicada, pero decime Tato. ¿Te digo Tato? Por interno, después te paso el nombre. Bueno, muy bien, Tato. ¿Sos oyente nuestro? Sí, toda la noche te escucho. Bueno, ¿estás sufriendo por amor, Tato? Sí, sufriendo y me encontré en una situación de mirá, lamentablemente me tapó el agua, mirá. Estoy, viste, no sé por dónde salía, porque estoy en un quilombo. ¿De dónde sos, Tato? Acá, no, sí, de acá lo va la vuelta, pero estoy en un quilombo tan grande, hermano. Qué doloroso de sufrir por amor. Es por amor, ¿no? Sí. Aparte, ¿me la van a dar por amor o por carnero? Imagínate. ¿Lo que he querido? El lío que me metí. ¿Te puedo contar? Contame, sí. Estoy para escuchar. Me corto el laburo, ¿viste? ¿Tú a qué te dedicas? Sí, laburo en la constru. ¿En la construcción? Y tenía un cachilito ahí, ¿viste? Que es un laburo que tenían de algunos pesos, unos baños ahí, una obra, y me junté los pesos. Sí, escuchá, Tato, decime Tato. Sí, Tato. Me metí en Uber. con un cachito. Lo que te faltaba. Me metí en Uber. Escuchá. Valverde. Escuchá. Valverde, sí. Y te cuento. Sí. Y vino una... Se vino una muchacha un día, viste, hace una semanita. Yo estoy encerrado ahora, me quiero salir a la calle. Trabajando en Uber. Bueno, entonces vino una muchacha y la levanto. ¿Un pasaje? Y chiqui, porque va para allá. Tengo una situación amorosa con ella. ¿Empezás una relación con una pasajera de...? Sí, de la empresa que está navegando. De Uber, bien. Y la llevé para ir para el faro, viste. ¿Te la llevaste en el viaje? Sí, me desvié. ¿Cortaste la...? Corté. Ficha. Y antes de llegar al faro había una manifestación de los tachos. ¿De qué? De los tachiros. Entonces... ¿Qué horario era? Sería a las 11 de la noche. A esa hora había. Y los voladores no sé lo que era. Todo trancado. Entonces nosotros, viste, yo la llevaba a ella y ya... Yo le llevaba la bracita por arriba y ya era canchero, viste. Y cuando sí. Estoy llegando ahí, ella me dice, mira que mi marido es gremio de la patrulla de los taxis. Ay, mamá. Entonces decía, mucha blanca, seguro el Uber y tu marido está chero. O sea, completo. Me van a cagar otro papo, donde sea. Y entonces le dije, escúchame que la morla así, le digo, voy a decirle que yo como. Y yo la pita de puto no tengo, loco. Gordo, peso 200 kilos. Sí, laburando. Andaba de musculoso y yo. ¿Laburando la contra o no? Entonces ahora, viste, no sé cómo la puedo, que me cagaron la trompada, güey. ¿Lo qué? Le dieron una paliza, casi me matan. ¿A quién? A mí. Ah. Me rompieron todo el auto. En ningún momento le pude decir que me estaba clavando a la mujer. ¿Te das cuenta? Qué increíble. Entonces ahora estoy que, o sea, con la mujer quedé como un cagón. Pero ella es casada. Sí, pero yo le iba a coger igual. No tiene que ver. Pero escúchame, a ver, ¿cómo una mujer casada se puede fijar en vos? ¿Sí? ¿Vos sos soltero? Ah, porque vos sos cura. Escuchame una cosa. No, ¿cómo una mujer se puede fijar en mí? ¿Y quedó el contacto, quedó el vínculo con ella? Sí, quedó prendido el aparato y me debe 3 gamas todavía. El único contacto que no fue ese. Qué increíble. Yo aquí me gustaría hablar con ella, ¿viste? Porque la verdad que estaba linda, loca, pero... El loco se piensa que yo... O sea, la paliza me la llevé por la empresa que laburo, ¿no? Ah, claro, no se dio cuenta que te la estabas moviendo. No, eso no. Mejor. Sí, parte mejor, pero pasa que me rompió todo el auto también. Y bueno, pero las chapas se arreglan. ¿Sí? ¿Salvo la de Cherry? ¿Salvo qué? La de Cherry. Las chapas se arreglan. ¿Y ahora qué pensás hacer? Ya está, sí, voy a volver a Contru. ¿Pero con ella? Y con ella tenía ganas de verla, ¿no? Pero por eso te decía, voy a escuchar el programa. ¿Te enganchaste? Sí, me enganché pilas. Sí. ¿Cómo se llama? Lorelei. ¿Cómo? 43. ¿Cómo se llama? Lorelei. 43. La verdad que esa canción que dice Lorelei, Lorelei, sos boleta. ¿Y vos qué edad tenés? 52. 52, está todo bien. 43 ya. ¿Cómo te la imaginas Lorelei? Pelo rulito, crespado. ¿Cómo es Lorelei? Pelito rulito, crespado. Usa el buzo de lana por abajo del vaquero. Poca teta, poco culo. Echata. Fuma como loco. Fuma como loco. Vaquero y campeones. Campeones sin marca, ¿no? Sí, sí. Chuminga. Campera de sin del hijo. De hombre. Y bufanda. Un geodapucho de la bufanda. Sí, geodapucho, diré. Sí, se pone colonia. Qué increíble. Qué increíble. Y bueno, lo lindo. Qué lindo. Que hay que tomarlo con humor, ¿verdad? Y sí, no. Con todo lo que está pasando en nuestro país, si no. Si no lo tomamos con humor... No. El humor nos salvará. El humor salvará. Bueno, Tato, te mando un beso grande. Tú también, Nahuel. Gracias por volver. Y te deseo... No, por favor, te deseo lo mejor. Gracias, Nahuel. Un abrazo. No, un abrazo grande. Chao. Qué lindo que es el amor, ¿verdad? En la cigale del amor vas a tener gustos distintos todo el tiempo. El gusto del amor, el gusto de la amistad, el gusto de la sensación, el gusto de vivir lo que tenés que vivir, porque el amor es eso, es vivir lo que tenés que vivir. Cuando estás enamorado muchas veces no te das cuenta cuánto amas esa persona. Y a veces te toca perderla. Y después recuperarla. Y eso es el amor, es ir y venir. Lo importante es que te des cuenta cuando el amor se te va. No lo dejes ir. No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Violeta. Escúchame, Lautaro, ¿tenemos otro llamadito? Sí. Me dice Lautaro que ya tenemos la próxima llamada. Vamos a ver qué nos depara el programa. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Ah, bueno. Tu amigo de todas las maduras. ¿Con quién hablo? Adoa Caballero Rojo. ¿Cómo andás, Caballero Rojo? ¿Cómo te va? Hace mucho tiempo no llamás, ¿eh? Sí. Sé que no estás... Desde el domingo pasado. Sé que no estás sufriendo por amor. La abuela, disculpa, se mente corta, me decía. Que se ve que no estás sufriendo por amor, si no, no llamarías. No, en el amor, la abuela tiene la toalla. ¿Y por qué no llamás? Porque no puedo más nada. ¿Qué te pasó, Caballero Rojo? No puedo más. Me hice un Twitter. ¿Te hiciste un Twitter? Sí, a ver si por ahí se levantan, abuela. Para ver si tenías chance con alguna chica. Sí, porque tengo Tinder, tengo Snapchat, tengo Facebook, y tiroteo todo el día. Y no. Sí, todo el día. Ya estoy probando con Twitter. El problema no es la red social, Caballero Rojo. No. ¿Te puedo pasar mi Twitter, Nahuel? ¿Vos me seguís? El problema es la cara a veces. Nahuel, sí. Tengo 4.700 personas. ¿Te siguen? Tengo 2 seguidores. Aboa Caballero Rojo. Arroba Caballero Rojo. Bueno, vamos a decirle. Con lo de la, vamos a decirle a la gente que te empiece a seguir. Que por favor, arroba Caballero Rojo. Más que nada, chicas, ¿no? Por favor. ¿En qué edad, buscas el amor? ¿Entre qué edad y qué edad? Para mí, el amor no hay edad. No hay edad. ¿Qué edad tienes tú? Yo, 54. 54. ¿Y estás en edad? ¿Estás capacitado para dar amor? Sí, damos. Sí, gracias a Dios estoy entero. Yo soy el tipo que me cuido. ¿Tienes mucho amor para dar? Demasiado, ¿no? Tengo un container de cariño para ella. Y todo se me da, la wey. ¿Qué tienes para ofrecerle a una chica, Caballero Rojo? Yo, por ejemplo, me imagino una cena romántica. Me gustaría... ¿Lo qué? Una cita ideal para mí. Te cuento, me dejas, amor, para acá hay una chica que está escuchando que le guste la propuesta. Sí, ¿cuál es tu fuerte, Caballero Rojo? ¿En qué te destacas? ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Mi carta de presentación? ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Para nada, no sé hacer nada, güey. Soy un imperfecto inútil. Pero por ejemplo, ¿cuál es tu encanto? ¿Eh? ¿Cuál es tu encanto? ¿Te encanto? Sí. La voz. Es un tipo que... las enamoro hablando por teléfono. Eso es lo mejor que tenés. Lo mejor, la wey. Lo mejor. Cuando ellas se dejan seducir por mis palabras... Sos una mezcla de Rubén de Fonomanía. Sí, eso me tiene muy caliente, amor. ¿Te confundo? No, todo el mundo me dice, vos sos Rubén. Pero no. No, y Espuma tampoco, no soy ninguno, ni Espuma ni Rubén, ninguno. Yo soy el original. Escúchame, ¿cuál es la propuesta que te pones? No, pero a mí una cita ideal, la wey, sería, yo me imagino, la última cita, por ejemplo, te cuento, le dije a ella, le mandé un SMS porque no tengo WhatsApp tampoco, porque no tengo plata para comprar un celular nuevo y tengo un celular viejo. Sí. Le mandé ese mes y le dije, aguantame que voy en 169. Me bajé el chimbolazo. Ella me estaba esperando. Aparte me bajo como un crana, güey, por la puerta de atrás. Y me tiro con el ómnium marcha. Me encanta. La típica, se te cruzan los dos pitos. ¿Y sabes lo que hago, güey? ¿Qué? Prendo el pucho antes que abre la puerta. Ya prendo el pucho ahí. Y lo miro pesado al guarda. Ya prendo el pucho, tipo, faltan 20 metros, me prendo un pucho. Te digo. Y tiro un par de bocanadas allá dentro del ómnibus y me tiro para abajo con el ómnibus en cadera. Mato. Cuando me ven llegando con el cigarro en la mano ya prendido y corriendo al par del ómnibus. ¿No te ha pasado esa de que se te juntan los pies y te caes para adelante? Cogiendo el ómnibus, ¿no? Me trepé casi. Esto es foto, esto es serio, una vuelta me tiré con el... y justo había un cartel de Ciudad del Paso en la casa. No me lo comí de asco. Pasa la cosa, la abuela. Estoy viendo a Cotelo acá. Sí, claro. ¿Le crees que me golpeé el vídeo? Sí. Dale, me golpeé el vídeo. Alerta naranja. Inumet. Ahí está diciendo Cotel. Sí, increíble. Bueno, Caballero Rojo, ¿qué dice? Se enojó Cotel. Te puteó todo. Dice que le deje trabajar. Igual, bueno, se llega con una chica que me quiera llamar 099-161-832. Bueno, llámeme ahí. Bueno, muy bien. Un beso, Nahuel. Te mando un abrazo grande. Chao. Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada. Y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna. En el 116 del amor vas de destino a destino buscando la persona indicada. Cuando te toca el amor, es tan lindo. Si existiera una mancha del amor, me gustaría que me tocara siempre quedarla. Porque el amor es eso, es dar, es recibir, es entregar, es compartir. El amor tiene tantas cosas, te lo dije, ¿no? Amor, ¿ah? De hasta siempre. M de momentos o de orgasmos. Y R de Erracor. Lautaro, tenemos la última llamada, me decías, por interno. Tenemos la última llamadita de la noche. otra alma en pena, otra persona que está sufriendo por amor, porque este programa es eso. Yo los escucho, ustedes me llaman. Si sufrís por amor, este es tu lugar. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo te va? Bien, ¿con quién tengo el gusto? A la Buben. ¿Quién? Buben. ¿Dónde? Es de WhatsApp, Giga. Rubén Darío, ¿Vos sos Rubén de Fonomanía? Sí, ¿cómo anda? Bueno, te hiciste famoso en estos días, Rubén. Oh, qué desastre. Una horrenda. ¿Qué tal? Horrenda cagada. Quiero un barro de pedo. ¿Qué tenés para decir, Rubén? ¿Qué tenés para decir? La putísima beca para que me salió un pavío. ¿A quién? Soy caliente, Nahuel. Estás re caliente. No se te nota, porque yo escuché el audio y se te sironizaba con un problema tuyo, pero no. No se nota. Sí, sí, se nota, pasó un poquito, mamá. No, pero en este momento no. Sí, sí, la vas un poco, pero. Es más bien de bronca. Pero de venta, Juan Carlos, es la última vez que parió Juan Carlos. Escúchame, Rubén, ¿vos estás sufriendo por amor? ¿Llamás por eso? Lo que pasa es que es increíble esto que me ha pasado a mí, porque ahora yo salté a la fama con todo esto. ¿Tú qué? A la fama salté también. ¿A las armas? ¿Cómo me llama? Antes me llamaban por los celulares. No te entendí, ¿a las armas? Escuchá, yo soy gangoso, te asopajero, ¿te das cuenta? ¿Me entendés? Pero es que no, porque hablaste muy rápido, no te entendí. ¿De las armas? No te entendí. La fama que me trajo todo esto. Era de WhatsApp. Ah, de WhatsApp. Bien. De la empresa. Sí. Yo me siento acosado. Acosado. Me llama por teléfono. ¿Quién? Día. ¿Quién te llama? Me hacen broma. Ahí a Fonomanía. Sí. ¿Qué te hacen? Me dice. ¿Quién? Atiendo a Rosana, la recepcionista. Sí. Dice, pasame con Google. Y me copa. Así no puedo. Este ya uno. Te hacen bullying. Se me quedó el auto y uno me gritaba: ¡Te lo arranque! ¡Te lo arranque! No se puede. Qué increíble. ¿Cómo la gente se dice? ¿Cómo la gente es cruel, Sí. No deja pasar. Puse el auto para vender. Es todo. ¿Ah, sí? ¿Cómo llegando de pecho, me dijo? ¿Andaba viendo batería? Pues el pedo, me piden batería para el celular. ¡Qué increíble! ¡Batería, me dicen! ¡Qué increíble! ¡Tenés cargador! Menos mal que no sos... ¡Me grita! Menos mal que sos Rubén de Fonomanía y no de Racor, sino... ¡Sino! ¡Amigo de Dios! ¡Se te llama pija todo el día! ¡Un amigo de cielo! ¡Racor! ¡Aparte que no! ¡Racor! ¡Qué increíble! ¡Mi amigo Rubito! ¡Rubito! ¡No! ¡Rubito y Rubén! ¡Qué increíble! ¡Increíble! Lo que me alegra es tirar la noche, Roche, porque... Oh. Nosotros por lo general escuchamos gente que está sufriendo por amor y la verdad, sufrimos con ellos, nos quedamos mal cuando nos cuentan sus historias porque muchas veces no los podemos ayudar a hacerlo. Este llamado me alegró la noche. Pero yo te quería decir, ¿no? Si vos sí. Le podías decir a la gente que no me haga... Oh. Bueno, les pedimos de acá, de estos micrófonos, les pedimos, claro. Y bueno, en lo que te podamos ayudar, nos gustaría también tener tu aviso aquí en nuestro espacio. Sí, ¿cuánto estás saliendo más o menos? Y... No sé, te mando. Lo resolvemos después. Sí, después por privado te mando. Ah. Yo te arrimo, Elio. Te digo, muchas gracias, ¿no? Yo te arrimo. Sí, bueno. Yo te arrimo en la moneda ahí. Te quiero agradecer de todo corazón, Rubén. Sí, me grita el teléfono. Rubén, escucha, esto es para vos. No. ¿Mira? Llegamos al final de esta aventura, llegamos al final una vez más de Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Muchas gracias, chao. Yo tengo un corazón, tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada. Locos por el fútbol, como el dengue, el narcotráfico o el sicariato, llegó para quedarse. Qué buena música, bichito. Bien, fuerte. Lástima que no. Nos equipamos 2:30 a.m. Claro, qué lástima que estas ganas las tenía a las 12, pero bueno, ya es mucho pedir, ¿no? ¿Eh? Notable. Bueno, vamos llegando al final de Locos por el Fútbol, ¿verdad? Se va terminando, ¿no? Nacen personajes, dice. Para que dice acá, nacen personajes para este programa diario. Gracias, Tenfield, dice. Bueno, como que nos fuimos, ¿no? Che, seguramente el próximo fin de semana volvemos, ¿no? ¿O no? ¿Se están dadas las condiciones? No se suspende por alerta naranja, así que eso es importante. ¿Cómo pasó, bichito? ¿Pasó bien, bichi? Bien, no me está escuchando, pero quiero mandar un saludo a mi mamá que se va de viaje. ¡Opa! ¿A dónde se va? A Europa. Ay, mamá, tenés la casa que vas a hacer destrozo, la casita libre. Sí, queda de casero. Ay, mamá, ¿quién? ¿Vos? Mi amigo Yuri Yaquis. Ah. No, hay cosas que no puedes comer. No puedes cometer esos errores. ¿Cuándo le va a cuidar la casa? No, va a comer, va a quedarse, no sé cuántos días. ¿Cobra? Ya, cobra. Come. Gratis. Estiliza la casa. Bien. Bueno. Y ahí llevas alguna cosita. No, tranquilo. Oye, aquí ya la... El viernes, quiero convocar a toda la gente. Viernes Fuente, Fuerte 21 Chimborazo. Sí, cómo no. Vamos a estar ahí. Qué suerte. Bueno. Vas, ¿no? No tenés ninguna excusa. Sí, sí, voy. No tenés ni que ir tarde ni que irte temprano. No, voy un ratito. Pues, iré. Bueno, ¿qué iré? ¿A las 11 de la noche? ¿A las 12? Qué botija complicado. ¿Qué? ¿Pero qué le crees que vaya? ¿Qué vaya? ¿A las 9:30 vamos a estar ahí? Una semana para ¿qué problema vez tenés, bichi? Y yo después trabajo. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Y bueno, papi, ¿te venís para acá? Y bueno, sí. Qué increíble. Pero el día es largo. El tío va hasta la excusa, ¿no? Es obvio. Va todo el mundo. Se va a jugar el sábado. ¿Cómo? ¿Pasó bien entonces? Bien, bien, bárbaro. ¿Nico ya se fue? Nico está acá. ¿Cómo pasó, Nico? Divino, como siempre, la barra. Nicolás Mita, qué monstruo creamos. Escucha una cosa, Nico Malamita. ¿Qué monstruo creamos, bichi? La pregunta que le quiero hacer, ¿qué partido de básquetbol? ¿No hay partido de básquetbol para escuchar o no? No, a mí no, yo cuando empiece el metro. Mañana Hebraica Defensor, el gran partido para ver. De ahí sale campeón, ¿no? Hebraica... Sí, es la final. Hebraica Defensor, de ahí sale campeón. Vamos a ir a algún partido. Vamos a ir, vamos, Adrián. No me gusta el final. El bichi es Hebraica, así que... Yo la vuelta que lo acompañé al bichi a ver a Hebraica, marchó, pero se comió una paliza. 79. Sí, más o menos. ¿Cómo pasó, señor Richard? Excelente, como de costumbre. ¿Volvés el próximo fin de semana? Aquí estaremos. ¿Sí? Sí, señor. Adrián, ¿cómo pasó el fin de semana? Bien, notable. ¿Volvés? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Pasaste bien? Sí, en mi casa. Señores, se va Locos por el Fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias.